Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. El expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? Al cruce. Slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru. Buenas noches. ¿De quién es esta versión? ¿De quién? Ah, de Scorpio. Quedaste enamorado de los invitados que tuvimos la semana pasada, que tocaban temas de Bon Jovi. Aquí estamos, son las 20:10. Estamos en la vecindad radio.com. Única forma de poder estar escuchando al cruce en este momento. 10 minutos de las 8, día martes, y como todos los martes ya un clásico, le doy la bienvenida a las manos mágicas, producción general, Emma Rasrix. Hoy, Emma con un invitado estelar. ¿Viste cuando ponen en las películas Guest Star o algo así? O en los temas, a veces, Featuring. ¿No? Featuring, hoy casi como un featuring. Sí. Está el señor Michel, ¿cómo anda? Acérquese que está ahí medio en la punta. Muy bien, Mati, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, se escucha bárbaro, amigo. La voz. Como The Voice, pero nosotros bien. Tenemos la voz. Raulo, ¿cómo le va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ex vikingo, está medio cool ahora, quedó más moderno, ¿no? Claro, no, pasa que ven en bicicleta, tenía todos los pelos en la cara, o sea, un kilo. Bien, bueno. ¿Todo bien? Sí, tranquilo. Con un popurrí de cosas para hacer este fin de semana y toda la semana. Muy bien, adelanto entonces de fin de semana desde ahora, desde el martes mismo. ¿Desde ya? Tenemos para el fin de semana tenemos teatro, tenemos una obra basada en una novela que es casi un clásico en la literatura, Tenemos un festival de teatro independiente que se va a estar dando toda esta semana. Tenemos música en el CCK y tenemos unas recomendaciones de películas para ver en su casa en el momento que quiera. Perfecto. Desde Buenos Aires, del barrio... Ahora nos va a decir bien de qué barrio. El Lucas Porteño. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Mate? Bien. Saludos a todos los oyentes. ¿De dónde es que viene usted, otro Lucas, martes? ¿De qué barrio, podemos decir? Villurquiza. Muy bien, de Villurquiza. Sí. Mucha información también hoy, ¿cómo viene? Nos quedamos con las ganas el martes pasado de salir al aire, se nos cortó todo, enchufamos el microondas. Hubo. Que, bueno, venimos. Un martes sanos y salvos. Sí. Esta vez. Sí. Así que bueno. Martes con todo. Esta vez sí. ¿Tenés dos títulos para adelantar? Sí, tenemos torneos, ATP 500 y 2250. Después les digo los lugares. Tenemos una baja importantísima que por lesión no va a jugar en todo el resto del año. ¿Cómo está con las lesiones, eh? Parece usted se está transformando en el especialista de las lesiones. Un tremendo karma. Después tenemos un ascenso de rank, Delpo ascendió de ranking sin jugar. Lo anticipo. Bien. Después tenemos una reunión de alumnos que quieren que quieren aprender tenis de la mano de Orsanic, el capitán campeón de la Davis. Y también voy pasando el calendario de lo que va a pasar el fin de semana en el mundo automovilístico. Además del minuto a minuto, está jugando Chapecoense contra Defensa y Justicia. Final del primer tiempo, están ganando el equipo brasilero 1-0 con gol de el 10, Melo. El nuevo 10 de este Chapecoense nuevo, luego de la tragedia dolorosa. Equipo nuevo, ¿no? Para enfrentar este Libertadores. Y con este resultado irían a penales, ya que allá en Varela ganaron 1-0. Ah, eso es un dato. ¿Qué falta? Todo, igual hay... Faltan 45 minutos más todavía. Bien. Hay dos personas que son muy importantes, pero antes me dicen que tire el WhatsApp. ¿Está habilitado el WhatsApp? Tiene premio el WhatsApp 115-701-7221. Es un WhatsApp que no hay que abusar. No manden mensajes como la semana pasada que explotó el WhatsApp. Después el productor se va de acá y sigue recibiendo mensajes cuando está durmiendo. 115-701-7221. Invitamos ahí a mandar un mensaje. Nos quieren pedir un helado de chocolate, por ejemplo, tal vez se lo conseguimos, tal vez no. En Facebook y Twitter somos Al Cruce, @AlCruceRadio, Al Cruce Radio. Y si tenés un teléfono de línea y sos un romántico o una romántica y querés llamarnos por esa vía, podés anotar 4924-3690. 4924-3690. No hay otra forma que no sea que estés escuchando si no es a través de la vecindadradio.com o de alguna aplicación como TuneIn. Así que gracias por estar ahí y gracias por replicar ahí, mandate un retwitter, etc. Todavía no terminamos la ronda de presentación. Y hoy, por suerte, y como es muy importante, está el señor Facundo Anzari. Muy buenas noches, caballeros, Matías y equipo. Somos todos chongos hoy, ¿eh? Faltaron las compañeras. Así somos todos tipos, así que bueno. Un saludo. Nos quedó la parte de la testosterona aquí para hablar un poquito de deporte, hoy más que nunca. Estuvimos anticipando lo que iba a ser el Juego de las Estrellas el día sábado, que se disputó el pasado domingo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar comentando quiénes fueron los ganadores tanto del partido entre el equipo azul y el equipo blanco. Yo recuerdo que a usted le parecía que el azul tenía mejor equipo. ¿No? ¿No? Pregúntele a Raúl lo que está me mandó el... ¿Está el audio? ¿Está el audio? Yo no recuerdo eso. Yo no dije azul, pero bueno, si quiere buscamos la grabación. ¿Está el audio? Para él no hay favoritismo. No te problema. No, ¿está el audio o está Gaudio? No sé, ahora yo sé que está el registro, así que me tengo confianza. Y recuerdo qué fue lo que dije. Bueno, yo confío más en su memoria que en la mía. Perfecto. Así que... Vamos a estar comentando quién ganó el partido y además todos los eventos, porque no solo se disputa este partido, sino que hay distintos shows o eventos de entretenimiento durante el juego, como son el torneo de las volcadas, campeonatos, que también habías anticipado. Campeonatos de triple, juego de habilidades que habíamos también comentado. Y vamos a estar charlando de cómo fue esa fiesta del básquetbol argentino aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y también vamos a estar charlando, cómo no, del Mundial de Natación que se está disputando en la capital húngara, allí en Budapest. Mundial de Natación que organiza la Federación Internacional, donde están todas las disciplinas. Ahora estamos en la parte fuerte de lo que es natación en pileta, ¿sí? Ya se han disputado lo que fue natación en aguas abiertas, se disputó también lo que fue waterpolo. ¿Tenemos los puestos y resultados de aguas abiertas? Porque ahí puede estar nuestra amiga que hicimos la entrevista el año pasado. Ella no compite en estas competencias porque son son las competencias finas, tipo maratón de aguas abiertas. Las que dice que está en competencia internacional, en el mundial estaba internacional en realidad compitiendo. Eso era la Liga Mundial de Aguas Abiertas, que son competencias de más de 40 kilómetros. Aquí la más larga es de 25 kilómetros, si mal no recuerdo. Tuvimos representación argentina también. Y nada, vamos a estar charlando un poquito de lo que es este mundial y vamos a tener la palabra autorizada de un entrenador de natación para que nos ilustre un poquito de qué se trata todo este mundo, ¿sí? Yo le quiero contar, como anticipo, todo esto, y todavía falta presentar al ombudsman, se podría decir. Hemos presentado casi cada uno de nosotros los presentes. Yo he hecho natación unos meses. ¿Ah, sí? Sí, unos meses. Sí, sí. En la escuela había para elegir la fútbol o natación y yo me elegí natación. ¿Flotaba o no? Sí, flotaba. A mí también me hicieron elegir. ¿Y el colegio, qué elegiste? Fútbol o handball era. Y yo había elegido fútbol, pero después como que un desorden más o menos. ¿Administrativo? Más o menos, sí. Y decidimos handball un día, fútbol el otro. Ponele. Bueno, a mí me tocó natación y por eso tengo algún recuerdo. Me costaba mucho nadar derecho, es una cuestión, porque uno camina derecho, pero hay que nadar derecho. Sí. Hay que tener esas... hay tips. Se le dice, sí. Mirar la pileta a la línea de abajo, hacer más fuerza con un brazo. Pero no son lo mismo los sentidos de dentro del agua que es fuera del agua. El equilibrio, quería decir. ¿Sabe de esto? Si alguien nos puede tal vez explicar un poco del equilibrio en el agua y esas cuestiones, me parece que hoy encima me confirmó una nota que la viene prometiendo desde que estábamos en la otra radio, hace 3 meses. No me digas. No va a salir hoy la nota, Georgia, pero bueno, va a salir. Pero está cerrada. Ah, la de Georgia. Todavía no está el torneo, así que estamos a tiempo. Sí, estamos a tiempo. El señor, el capitán, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va, señores? ¿Todo bien? Bien, acérquese, lo pusimos todo ahí especial, cómodo para. Sí, ¿cómo se puede? Estoy en buen espacio especial para. Pasa el micrófono. Ahí va bien ahí, don Emma. Perfecto. Está muy bien. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, aquí estamos en esta noche no tan fría, cálida, ¿no? Más que nada. Y esperando un poquito colorear con sonidos todas estas palabras. Es verdad, muchas voces masculinas que siempre no vienen mal. Las femeninas siempre remiten. Perdón, que haga ruido, pero necesito acomodarle algo al capitán. Mira, no sabe ponerse el coso. No, es que ay, cambie. No, yo me lo pongo a propósito así, porque. Se te cae. Él sigue a tono con la música electrónica, está tipo DJ. Claro, el auricular. Tengo la bandeja invisible, por eso. ¿Ves que así se escucha mejor o no? Siempre pueden hacer que más se escucha mejor. Bien, capitán, lo escuchamos atento. Estamos hablando del agua, de la natación. Usted ya nos contó que sabe de esgrima, que vamos a hablar con su amigo en Georgia cuando sea el torneo. ¿Y nada? Sí. Nada. En mi época mozos me ponían las patas de rana, tipo 6:30, 7 de la tarde, en la costa argentina. Y nos íbamos con el DJ del hotel. Yo trabajaba en un hotel. Para. Yo quiero retroceder 5 segundos nada más. Vuelva. En una playa, patas de rana, dijo. Con patas de rana. Claro. Y con el DJ del hotel. ¿Qué iban a hacer? Íbamos a nadar un poquito, cuando ya no había nadie. Claro. Pues en el mar se estila mucho la pata de rana para aguas abiertas. A esas horas. Uh-huh. Sí. ¿Qué horas? Y 6:30, 7 de la tarde, que todavía está súper claro. Trabajamos en el hotel Belo Horizonte, en San Bernardo. Hacíamos toda la temporada. Y era muy lindo. A mí me encantaba porque no pasaba nada. Después de la primera canaleta, segunda, que tenías una más, después era estar en una pileta. Y ahí un ratito y volvíamos. ¿Qué pasó? No se caiga el agua. No. Me he caído en el tigre, al agua con celular, con todo. ¿En el tigre? Plata, todo. ¿Saliendo del bote hacia la tierra? No, yendo a una proveeduría, costeando. ¿El capitán no se puede caer del bote? No, del bote no, caminando. ¿En la tierra? Caminando, así. Claro, eso puede ser. El control. ¡Pac! En un momento. Wow. Pisó mal. Pisé mal y abajo, encima abajo, un par de metros. ¿Sí? ¿No era? ¿Iba Solari? No, estaba con mi amigo. Bien. Siempre anda con alguien, claro. Está bien, menos mal. él zafó y fuimos a la proveeduría y a la vuelta compramos pan y qué sé yo, y a la vuelta él se cayó. No, ¿qué venían haciendo? Venían mirando, es que te vas mirando los animalitos, no, las estrellas. Había habido una gran creciente y estaba todo tapado el camino, que eran con maderas puestas como sí, así, puentes, sí, más con un deck. Y había partes que eso se aflojó abajo y uno pisaba, vos veías que estaba la madera y pisabas y ¡plap! Ibas para abajo, loco, y perdimos el pan no se pudo recuperar. Claro, no es que pisaron afuera del camino, el camino se hundió en una eso parte. Es imposible, eso ya escapa. Ya no depende de vos, claro. Se hundió como lo suficiente para que patines y te vayas para abajo. Increíble, ¿no? Sí, la verdad que las historias del capitán, ya tenemos el capítulo 77. Escuche, hoy vamos a hablar un poquito de la historia y origen del baloncesto femenino, por ejemplo, porque se viene un campeonato que va a cubrir al cruce de forma exclusiva. Es típico femenino, me parece, ese deporte, ¿no? No sé si es típico femenino, pero sí que me parece que tienen grandes exponentes, grandes equipos, ligas. Pero en los colegios se fomenta mucho el baloncesto. ¿Así? Sí, en no sí, las no universidades. Sé. Ahí le diría que no. ¿En qué escuela fue? Déjeme llevarle la contra, porque le ha sacado muchas adeptas al básquetbol, este deporte que se juega aquí en nuestro país, que es el cestobol. Que no es el básquetbol. Es similar al básquetbol. El aro para arriba. Es el aro sin tablero. Sin tablero. Sí. Y hay distintas zonas en las que hay, poner, los defensores no pueden atacar directamente. Hay tres jugadores o jugadoras que se tienen que quedar en zona defensiva. Y eso no es baloncesto acá, ¿no? Eso no es. ¿Cómo se llama? Cestobol, te acabas de decir. Cestobol. Bueno, en el es algo similar. No sé si. Pasa la primaria. Lo salga. ¿Los pibes qué hacen? ¿Fútbol o handball o básquet? Pero las pibes no es más voleibol. No, más que nada handball y fútbol hacen en los colegios. No, yo lo que supe era ese aro que está en el medio, un palo, así que es. Eso es cestobol. Sin tablero. Sin tablero, sí. Pero ese sí, yo me acuerdo. Ese es el. Todas las mujeres juegan eso, ¿no? Claro. Yo estaba en la escuela. Estaba en la escuela y estaba ahí, no lo usaba nadie en la escuela nuestra. Estaba ahí como un macetero, parecía. ¿Viste que parecía un macetero? Nosotros jugábamos cuando estaba puesto tirar la pelota con el pie o con la rodilla desde metros atrás para ver si embocaba, tipo emboquillada. Bueno, nosotros estamos apoyando el. Sí, entre Facundo y la producción general, vamos a meternos de a poquito en este deporte con la característica del femenino, porque se viene ahora un. Exactamente. Hoy se definieron las 12 jugadoras que van a representar a Argentina en este America Cup. America. America Cup es el torneo que se va a disputar en obras a principios del mes que viene. Bien, usted, Lucas, ya se sabe, tiene que ir de lunes a viernes de 6:30 de la mañana a cubrir los primeros partidos. Toda la primera etapa. Sí, me ubico, la cancha de obras, no sé dónde queda. Bien, perfecto. Obras. Tema primero de la noche, ¿le parece, Capi? Sí. Antes que la gente se vaya a dormir. Mucho chamullo acá, sí. ¿Viste? Hay que mover un poquito. Vamos a recordar grandes músicos, grandes personajes y grandes discos también. Así que, Emma, dale nomás. Violencia en el parque de la ciudad, terror en las rutas, ay, ya se convierten tus manos en fuego mañana. ¿Qué cálidas hay? Cielos de bruma y lluvia sanarán en tus labios.

comunicarse con el programa pueden hacerlo vía telefónica al 4924-3690 o escucharnos y compartir la emisión en lavecindadradio.com, también en facebook.com/alcruceradio y twitter.com/alcruceradio, siendo nuestro Twitter para hacer hashtag @alcruceradio. Y nos pueden mandar mensajes de WhatsApp o texto al 115-701-7221. Bueno, acá estoy, linda cortina, para hablar de lo que hago yo. Oh, no, Mate, ¿qué te parece? Muy linda, ¿no? Me gusta, me ve como que estás viajando en una moto. ¡Ah, maldito! Entonces, si nos escuchan en la vecindad desde la moto, está bueno. Yo les cuento para los que están en Facebook y no pueden escuchar la cortina, que es así como... ¿no? Sí, sí. Muy buena, además. Bueno, voy a hablar de lo primero de todo, que los tres ATPs que hablaba la semana pasada finalizaron. En Newport salió campeón John Isner en su casa. En Suecia salió campeón David Ferrer. Es su 27º título en su carrera, contando este. Y en Croacia ganó Rublev. Algo más en Croacia, los argentinos Molteni y Guillermo Durán son los campeones de en dobles. Un lindo logro. Ahora se están jugando el ATP 500 de Hamburgo, el ATP 250 de Atlanta y el de Gstaad en Suiza. En Hamburgo está llenísimo de argentinos, todos triunfaron. Más que nada, la sorpresa es Leo Mayer, el yacaré, que entró a través de ser lucky loser. Había perdido contra Moleker, un alemán, en la final del quali, pero entró como perdedor afortunado. Le ganó al español Ramos Viñola 7-6, 3-6, 6-7 y se enfrentará al alemán Struff, el local. Otro argentino que le fue re bien es Horacio Ceballos, que le ganó al Mayer 7-6, 6-4 y se enfrenta con el ganador de Veselli o Verdasco. Del Bonis, que volvió a un círculo ATP profesional, derrotó a su compatriota Charlie Verloc. Y espera por Ferrer, que después de Suecia se fue directo para Hamburgo. Ah, creí que se le había pasado algo. No, se fue directo para Hamburgo. Debe tener un avión privado. Y debe ser un avión privado, si no se fue en bondi. Un micro. Porque es cerca. Claro, es cerquita. Es todo en Europa, cerquita. Bien. Ante Ferrer o Vasilij Vichli, el georgiano. Nicolás Kicker también tuvo su partido y lo ganó ante otro alemán, Tommy Haas, 7-5, 6-2, y se enfrentará al francés Benoit Paire. Y Peke Schwartzman también ganó su partido 6-2, 6-3 ante el austríaco Heider Maurer y se cruza ante otro alemán, Steve. Tenemos también al uruguayo Cuevas, que cayó derrotado también, y ante el ruso Kuznetsov, y se enfrenta a Florian Mayer. ¿Cómo se llama el ruso? Andriy Kuznetsov. No, creí que era Andy Kuznetsov. Casi. Sí. No, casi. Andrei. Es Andrei. Andriy Kuznetsov. No, no es el... Este es ruso. Sí, es bien ruso. Después, el ATP 250 de Atlanta, hay un argentino solo, que es Guido Pela, que se enfrenta al alemán Joko Wist, y el ganador se enfrenta a Kyle Edmond. En Gstaad, en Suiza, tenemos dos argentinos afuera, que son Facundo Bagnis y Renzo Olivo. Bagnis cayó ante otro alemán más. ¡Hanfer! Eso. Exactamente. Estudié un poco de... Perfecto, muy bien. Gracias al Kangaya School. Es lindo ser bilingüe, o sea, aprender dos idiomas me gusta. Bien. Poquito, usted se nombra un montón de nombres difíciles, claro, ¿eh? Sí, pero igual de a poco lo estoy aprendiendo. Para mí va buscando, ¿viste? Se mete en los torneos, a ver qué torneo tiene los nombres más difíciles. No, el georgiano lo aprendí, Vasilij Vichli. Ah, Bien, ahí, mira, que vamos a hacer nota con el georgiano, ¿eh? Con el georgiano, bueno. Vamos a llamar a la abuela allá en a la abuela del georgiano. Claro. que habla español. Ah, sí, es. Uy, perdón. Bueno, Vagnis y Olivo también perdió 6-1, 6-4 ante Robin Haas, el holandés, que se enfrenta al brasilero Thiago Monteiro. Bien, Thiago. Que le derrotó también al Dogopolov, que jugó la final con Ferrer en Bastad. Y ahora se tomó un avión hasta Suiza. Acá no me dijo, se puede decir Suiza. Más americanos. Tomás Belushki se enfrenta hacia Lacaz ante el Belushki, ese norteamericano. Brasilero. Ah, brasileño. No, no es el de San Lorenzo, nada que ver. Es no, Tomás Belushki. Parecido al actor también. Se enfrenta a Laxonen. Y el colombiano Santiago Giraldo cayó ante Jao Sousa 6-3-6-3. Así que no quedarían más americanos, solamente Thiago Monteiro en este caso. Bien, le mando un saludo a Thiago. El brasilero Monteiro, bueno, que nos dé una alegría de americano. Le vamos a dedicar una canción. Después nos cuenta de cómo subió en el ranking sin jugar del potro y lo otro que adelantó. Sí, que una baja importante. Se viene, ahí tengo ahí la lesión de Djokovic. No, me cae la sorpresa, quería decirlo. Está después. Bien, está bien. Ese adelanto. Igual ya era noticia. Sí. Ese adelanto. Había que hablar, hay que hablar de Djokovic. Más usted que es el especialista en las lesiones. Es como que siempre. Soy muy. Sigue. Me dicen el Lieberman del tenis, parece. Soy muy. Saluda a Martín. Martín, Colo. Al Colo Lieberman. Tenemos una canción que se la vamos a dedicar a toda la gente que está escuchando. Pero la va a presentar el capitán, que si quiere también puede comentar algo de la primera canción, que salió sin título, así como un ave tóxica, a punto de desintoxicarse cruzando la capa de ozono. Quedó un poco. ¿Qué pasó rápido? Si quiere le doy un mate. Bardonito. Así es. Estabas una. Habías pasado aquel arre con. En una placa que era. Otras pistas, porque no había salido en un disco, Violencia en el Parque, en simple también, ¿no? En esos años se estilaba que habían muchos simples también. Y en este caso, luego fue editado en CD, en una placa que se llama Otras Pistas, en donde conforma un gran tema de aquel arte. Probablemente haya sido literal, no hayan encontrado otras pistas que juntaron y hicieron este compilado con como se grababa en ese momento con pistas, ¿no? Que encontraron. Claro. Como bien decías, digo, no sé si no se editó inclusive en ningún otro placa o vinilo ni nada, ¿no? Era una grabación que no pertenecía a un disco grande, o sea, al formato grande. Así hubieron muchísimos tracks de muchas bandas que después materiales tuvieron años. Box Day sufrió lo mismo con Jeremías Pies de Plomo. No estaba, la Biblia estuvo siempre, por ejemplo, de Day, pero no así Jeremías. Y después se reeditó. Hay un noco, un amigo, un entrañable, el Tano, Piero Carpín, que él rescata muchísimo material siempre de bandas y cosas. Yo un día le voy a decir que venga y nos va a hablar un poquito. Perfecto. Lo que usted me estaba pidiendo lo que venía ahora, ¿no? Sí, además de esta hermosa presentación de Aquelarre, podemos introducir a un artista que creo que lo tiene que presentar usted, que es el musicalizador. Bueno, como usted desee, señora Ranerio. Vamos a escuchar ahora a un loco lindo, Para algunos un loco lindo, para otros un subversivo. Claro, de todo. Así que. Vamos a ver qué nos dice José y después decimos de qué se trata. Salió a despedirme cuando me fui de la estancia. Solamente el ovejero, un perro, cosas que pasan. El asunto, una soncera, un simple cambio de palabras

nazis que frenaron brusca muerte y avivaron el fuego, despertando al corazón sediento de libertades y sueños, viendo lo que otros deben ver, cegado por la confusión, supieron luchar y vencer, quemando el silencio. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. Cinco minutos para las 9 de la noche, un montón de información todavía aún en la mesa y para compartir. Íbamos a actualizar, además de la hora, las vías de comunicación y la temperatura. Exactamente, primero... O al revés. Primero, bueno, sí, vamos a hacer vías de comunicación directamente telefónica al 4924-3690. Y la vecindadradio.com para escuchar y pasar TuneIn y muchas cosas más, tipo embed codes. Después feo.com/alcruceradio, twitter.com/alcruceradio y el WhatsApp para mandar mensajes de audio. Ese dígamelo despacito porque yo a mí me cuesta. Hasta que llego al teléfono, anoto el WhatsApp, pongo al cruce, los chicos del cruce. Claro. Bueno. Para ya mandar, llegué, ya tengo el teléfono ahí. Estoy a punto de WhatsApp cuerpo. Es 11-5-7-0-1-7-2-2-1. Y después tenemos también el pronóstico, ¿no? Porque por favor, que vaya a ver, me duele la rodilla, no entiendo. Yo me vine en bicicleta, quiero saber si me voy a quedar Bueno, hoy no habría que preocuparse, ¿eh? Ahora la temperatura serían 13 grados.4 centésimos Celsius. Después la visibilidad de 10 kilómetros, una humedad del 86%, presión 1018 hectopascales, que es como una presión un poquito alta. Pero que eso nunca entiendo yo, ¿la presión qué? La presión es lo que te determina si va a llover o no. Si es alta, en algún momento sale la lluvia. Presión, bien. Sí, más allá de la humedad, la presión, claro, sí. Más allá de, no importa la humedad. Va emparejado, obviamente. Si la humedad dice 99%, ya estamos. Es lo mismo que haya mucha presión, ¿no? Porque no es, porque uno se toma la presión, viste que te pones un aparato. Puede estar nublado y con presión baja, no va a llover. Es nublado con presión alta. Claro. Ahí te llueve. Claro. Es como que el fenómeno de la lluvia se da en esas condiciones en general, ¿no? Sí, sí. Y bueno, digamos como que hoy no va a llover. Dice que por ahí una tormentita capaz. Nah, ¿va a llover o no va a llover? En Berizo. No sé, el tipo está loco últimamente. Mañana se pudre todo. Mañana llueve. En Berizo no voy. Mañana llueve. Mañana hay que ponerse el tapado, ¿no? Mínima 16 grados, máxima 23. Día pasé cucharita. Calor. Perdón. 16 grados, ¿pero eso es en Miami o acá? Mañana 14 y 19 grados de máximo. Bien. Sí, va a haber lluvias aisladas. Uh-huh. Pero hay tormentas y chaparrones, como quien dice. Pero ya el miércoles empieza a calmar, así que más o menos esa es la el pronóstico que da el Servicio Meteorológico Nacional. Ah, bueno, le mandamos un saludo a la salida. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Queríamos saber cómo fue ese gran partido en el que yo pronostiqué que iba a ganar el equipo blanco. Me adelanté. Antes, ¿quiere actualizar Chapecoense? Siguen 1-0 ganando el equipo brasilero con gol del 10. ¿Cuántos minutos va? 82 minutos ya termina. Faltan 8 minutos y más lo que adicione el penales, árbitro. ¿Penales se va? Irían a penales con eso, sí. Bueno, no entregamos el programa hasta no saber si clasifica. ¿Lanús o Chapecoense? Sí, no, Defensa y Justicia. Exacto. Es el debut de Nelson Vivas como director técnico. De la de Conde Varela. Sí. Va a estar rompiendo camisas. Camisas por todo. Por Brasil. Además del fútbol, queríamos saber qué fue de este juego de las estrellas del fin de semana pasado. Así es, como muy bien te inclinaste vos por decir que iba a ganar el equipo blanco. Así se dio en la realidad. Yo lo seguí usted. Está muy bien. Fue victoria 92-83 del equipo que conducía el señor Sergio B. Hernández, el director técnico de la selección argentina. Habíamos adelantado porque tenía ciertos jugadores como Campazzo, Garino, Gabriel Deck, Máximo Fiedru, el jugador de Bahía Blanca, que se prestan para este tipo de partidos, para el show, tienen esas condiciones de atléticas y las habilidades, obviamente, para jugar de esta manera. Y bueno, terminó siendo victoria 92-83. El mejor jugador del partido, el MVP, fue para Facu Campazzo. Mira. Sí, el jugador del Real Madrid en la Liga Española de Básquetbol, que vino como invitado. El torneo de triples que se disputó en parejas. Paro en ese punto, le quiero hacer una consulta, porque justamente usted había aclarado que esta característica, tal vez el torneo esta vez o el partido iba a tener esta característica de que no iba a tener muchos jugadores de afuera porque el calendario, no me acuerdo bien por qué. No, eran los jugadores extranjeros que juegan en la Liga Nacional. Esos, no iban a estar porque están de vacaciones en este momento y la mayoría elige volver a sus hogares. De ahí venía la invitación, entonces, por ejemplo. Los jugadores argentinos que están de vacaciones justamente acá en Argentina y que se van a preparar para jugar con la selección, fueron invitados y participaron de muy buena manera en este partido. Uno que se va, que jugó su última temporada en Bahía Basket, es Lucio Redivo. Ganó la competencia de triples junto al marplatense Eduardo Dominé, una gloria del básquetbol. En el torneo de habilidades se jugaba de a tríos, era un jugador actual, una vieja gloria y una jugadora del básquetbol femenino. Los ganadores, otra vez estuvo Facundo Campazzo entre los ganadores, integrando el trío junto a Chuni Merlo, el juninense, y Natacha Pérez, jugadora que va a estar en la selección de básquetbol femenina. El torneo de volcadas quedó para el señor Carlos Huomo, que jugó en Echagüe esta última temporada, se fue al TNA. Muy lindas volcadas, hasta con los ojos cerrados, vendados. Vendados. Literalmente. ¿Quién hizo la vendada? No, se vendó él y fue a volcarla directamente sin ver. También lo saltó a Campazzo y a la Provítola en otra de sus volcadas y se quedó justamente con el torneo frente a Eric Flor en la final, el jugador de Quilmes de Mar del Plata. También hubo un homenaje para el máximo goleador en la historia de la Liga Nacional de Básquetbol, el señor Leo Gutiérrez, que se retiró esta temporada. Ya va a iniciar. Le va a hacer la despedida en un... Este fin de semana en Mar del Plata va a ser su despedida en el Polideportivo Islas Malvinas. Y se lo homenajeó al señor Leo Gutiérrez, que ya sabe qué va a ser en su futuro. Es el nuevo entrenador justamente de Peñarol de Mar del Plata. Bien. Un punto aparte para lo que es el básquetbol, con una noticia un poco triste. No un poco, sino triste en todo el sentido de la palabra, porque hoy falleció el señor Antonio Gornati, más conocido como Chiche en el ambiente del básquetbol. Él fue uno de los impulsores de la creación de este juego de las estrellas allá en el año 89, junto con Oro, Osvaldo Orcasitas y Horacio Seguí, otro de los secuaces de León Las Nudel para la creación de la Liga Nacional. Ellos crearon lo que es el juego de las estrellas hoy en día. También fue uno de los fundadores de la Asociación de Jugadores, que es la que organiza este torneo en la actualidad. Historia de 89, ¿no? Decías, y similar a algo que parecía que charlábamos hace poco también, ¿no? Con los chicos del vóley. Era que hicieron el juego de las estrellas, un poco siguiendo el camino, ¿no? Del básquet. Uh-huh. Exactamente. El camino que inició. No solo importante para la organización del básquet, súper importante, sino también otras ligas, 10, 15 años después, están pudiendo hacer algo similar, ¿no? Exactamente. Lo adelantados que fueron en ese sentido. Todos eran amigos íntimos. De Leon Nasnudel, el creador, la mente detrás de la Liga Nacional de Básquetbol. Se largó a llover, Michelin. Se largó a llover, justo, mira. Perdón, que. Recién ahora te estamos dando cuenta que está lloviendo. Justo miré por la ventana y nos recaímos recién. Igual no es culpa de Michelin, leímos el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Que decía que no iba a llover y la presión. Hasta mañana. ¿De cuánto era la presión? Fíjate la presión ahora, por 2018, favor. 2018. Fíjate si dice si llueve. 2018, Lo actualizamos. Yo digo, el Servicio iba a preguntar y iba a decir, señor, ¿en qué se basa para decir todas estas cosas? Y la, su claro. fuente, ¿cuál es su fuente? Y la fuente es el Servicio Meteorológico Nacional, que tiene una página. Te recomiendo. ¿Sabes qué te recomiendo? ¿Usas la cubeta? Bueno, después eso hizo la pura verdad. Termine, por favor. Bueno, no, que termine Facu. Nada más quería. O sea, cielo nublado, probabilidad de lluvias y algunas tormentas aisladas. Pero qué o sea, el 99% de probabilidad. Vientos moderados y nublados. Sur oeste. Y ya, no había tanto de nuevo. Pero te dije que estaba la. La presión alta. Es verdad que yo puedo creer. Con el indicador de la presión, Michelin ya nos había dicho que no había que explota afuera, está entrando agua dentro de. Está explotando el cielo, en serio. Horrible, señora, no salga. Olvídese lo que le dijimos recién. Hoy está para que se escucharía. Bien. Entonces, el juego de las estrellas ganó el blanco. ¿Hubo apuestas acá? ¿Alguien? No sé, alguien osó a desafiarme o a. ¿A vos te gustaba por este jugador decirme que venía del Madrid? Sí. Yo me incliné por el equipo claramente, por el blanco, ante el instigamiento de uno de los compañeros, a que me incline por uno de los dos. Yo no sé si va a colaborar con algo, va a admitir. Me preguntó. ¿Qué tan seguro estaba como para levantar una apuesta? Pero nunca se. No se llevó a concretar. Bien, menos mal que no se materializó, claro, entonces, claro. Quedó en el Espíritu Santo. Igual ojo, a buen perdedor. Algo está muy bien. Veremos cómo seguimos con este tema más adelante. Va a haber nuevos partidos para poder concretar una apuesta, si le parece a usted. No, sí, yo le sigo a usted. ¿Qué pasó con el Chape y Defensa y Justicia? Siguen 1-0, está terminando el segundo tiempo. Así que por ahora, nada que decir, penales. Penales. Muy capitán, nos puede invitar, gracias Facu. Ya se viene la entrevista de Facundo, se viene también la cultura de teatro y cultura general. Michel, que además de ser la voz, es el pisero. Acaba de traer pizza en el momento que justo nos estallamos de risa, así que no sé si alguien pudo comer algo. Pero está buena, está rica, gracias. Buena. ¿El capitán le convidó? No come harina, creo. Claro, no como. ¿No recuerda que no sabe el agua que hay afuera? Sí, ¿usted pudo mirar hacia atrás? Sí. Mirá, ahora en este momento. Mirá, porque. Granito. Sacando este hombre de acá. Probabilidad de lluvia. Sí, sí, sí, me dejó el bote, está bien estacionado, ¿no? ¿El bote es suyo? Sí, perfecto. Ah, sistema automático, que cuando viene el agua se bloquea todo y hace una carcasa el auto. ¿Música para escuchar bajo la lluvia? Claudio, ¿no? Claudito, gran ser, musical, blusero del alma. Vamos a escuchar a Claudio Gavis para ustedes. Se da que esto va muy mal. cierto. Y hasta la paz parece una mentira más. Seguimos condenando a los que gritan contra el miedo. Seguimos torturando a los que luchan contra el mal. Avivando las hogueras. Quemando a los que buscan amor, amor, amor, amor y libertad. Herimos a la madre tierra con cizaña. Parece que la misión de nuestra vida es solamente asesinar. Estás escuchando La Vecindad Radio. radio.com. La vecindad radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 1559592619. Van a tomar la recta principal, vienen muy pegaditos. Se mete Ponce, quiere pasarlo al flaco. Atención, ahí se tocaron los autos. Ponce ya lo había tocado antes de pasar por la recta principal. ¿Cómo estás después del golpe? ¿Percibiste? Se vio en la cámara dentro del auto un toque. ¿Eso te desacomoda el auto? Antes de largarme, tiró la mierda, pendejo, hijo de puta ese. Vos estás bien, físicamente bien, porque el golpe fue terrible. Estoy como para cagarlo bien a trompada, mozo de mierda y la concha de su puta madre. ¿Lo vas a denunciar? ¿Vas a hablar con las autoridades? Voy a cagar a trompada. Al cruce. Nueve y cuarto de la noche, 9:15, lluvia torrencial. Hace 15 minutos que no paró de llover, pero no ni una gota. Así que si te gusta salir a trotar abajo de la lluvia y estás abrigado o abrigada, podés hacerlo. ¿Estará lloviendo en Chapecó, allá en Brasil, en Chapecó? En Chapecó, no está lloviendo. ¿Seguro? Mira que dice una cosa, después chequeamos. No está lloviendo en Chapecó. ¿Qué opinó? ¿Está lloviendo? Ahora nos fijamos. En Brasil y tiene otro clima, llueve más seguido, me parece, capaz. Sí, es un clima más ¿Cómo está? ¿Cómo está Chapecó? ¿Están pateando penales ya? ¿Qué pasó? Van por penales y están pateando y tienen que decir la monedita todavía, hay quien patea primero. Ah, no arrancó todavía. Bueno, tranca entonces. Estamos en comunicación desde algún lugar de los Estados Unidos de Norteamérica con Luke Skywalker. ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Lucas? ¿Dónde andás? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Ahí vimos en las fotografías que mandó el grupo interno que está de viaje. ¿Quiere contarnos la zona por donde anda? Estoy un poco de viaje y en este momento estoy en la ciudad de Albany. Albany es la capital del estado de Nueva York. O sea, todo el mundo conoce Nueva York como Manhattan, pero en realidad la capital, como diríamos, la capital federal, sería La Plata, ¿no? La capital de Buenos Aires, o Córdoba capital, que sería la capital de Córdoba. La ciudad de Albany es la capital del estado de Nueva York, en donde se encuentran toda la parte política y todo, ¿no? Y está toda la parte administrativa, etcétera, y ahí estás ahora entonces. ¿Eso es al norte, cerca de Canadá, es en el centro del país? ¿Por dónde es? Para ubicarnos geográficamente. No, es... bueno, geográficamente ubicate si estás en Manhattan, que es una isla, ¿no? Eso es al sur, al final del estado de Nueva York, bien al final del sur. Para el norte, el estado de Nueva York se extiende exponencialmente muchísimo más de lo que se ve de lo que es Manhattan, ¿no? Entonces está más o menos a mitad de camino contra Canadá, porque al final del estado de Nueva York uno puede encontrar está la frontera contra Canadá. Bien, bien. Bueno, ubicados más o menos geográficamente. Sí. Sí, perdón, Luke, te tapé, terminá. No, todo bien, estoy con un poquito de delay, me doy cuenta. Sí, más o menos unas 3 horas al norte, Manhattan, 3 horas y media, eso es un poquito rápido, está Albany. Buenísimo, sí, escuchá directamente el teléfono, no por la transmisión, porque hay un delay en la transmi, eso puede ser tal vez la duda. No, por supuesto, no estoy escuchando el teléfono, sino que un poquito la estoy calculando ahora, creo que es más o menos un segundo y medio de delay. Ah, perfecto. Pero está todo bien. Perfecto, perfecto. Bien, ¿de qué querés charlar? ¿Qué nos querés contar? Estuvimos hablando, acá estamos todos medio de vacaciones, el básquet estuvo con su juego de las estrellas. El fútbol también está en época de receso acá en Argentina. Estuvimos charlando de torneos internacionales de tenis, pero en los Estados Unidos, que ahora acá es vacaciones de invierno, allá es vacaciones de summer. O de verano. Ajá. Le acaban de torrear un penal a Roma. A la Roma. Ah, vos estás viendo otra cosa, otro fútbol estás viendo. Roma, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Roma, un gol de la Roma. Roma contra el Tottenham. Eso por el torneo. El amistoso. No, no, hace muy poco me enteré de esto. Obviamente todos conocemos lo que es la Champions, ¿no? La Champions League. La Champions League. ¿Qué sí. pasa? En el 2013 empezó un campeonato de verano, ¿no? La Copa Internacional de Campeones está entrando en su quinta temporada en este momento, y lo que la idea es ofrecer internacionalmente fútbol de alta gama. Entonces se empezó en 2013, este año del 2017 se está jugando acá en los Estados Unidos. Empezó el 18 de julio y corre hasta el 30. Y en este momento, en este instante, la ESPN está jugando el Tottenham contra la Roma. Son básicamente un torneo de verano, pero juegan todos los titulares y tratan de expandir, no solamente expandir los fans del fútbol, pero traer a esas personas que no pueden viajar a Londres, no pueden viajar a Italia, no pueden viajar a España a ver estos partidos todo el tiempo, ¿no? No tenemos ningún equipo sudamericano en este momento, pero se fueron añadiendo, empezaron como 4 o 5 equipos, y en este momento ya son bastantes. Está jugando, como decía, con Roma, está todo el mundo en la expectativa del partido del sábado, del clásico, en el cual juegan el Real Madrid contra el Barcelona. Wow, ¿en dónde? Repetimos, ¿cuál es la sede entonces física? La sede en este momento es el estadio de los Red Bulls. Son los Red Bulls de Nueva York, pero tienen un estadio en New Jersey. Perdón, pero acá se cayó un pedazo de radio. Está en el otro lado del charco, que después está más barato, el estadio. Ajá. Pero esa es la idea, ¿no? Son el sábado a las 21 horas de la Argentina juega el Barcelona contra el Real Madrid. Ah, 22 horas, 10 de la noche. Si no lo transmitía la vecindad radio, me decía acá el productor, pero es muy tarde. A las 21 de Argentina, o sea que estamos hablando de partidos, por ejemplo, en el año pasado se jugó en el estadio Wembley, ¿no? Y la final la jugó el Liverpool contra el Barcelona. Estamos hablando de equipos como el Milán, como la Juventus, el Chelsea. Todos esos equipos están haciendo ese torneo de verano. ¿Y son muy caras las entradas? ¿Es accesible, digamos? ¿Puede competir con la cantidad de otros deportes que también puede llegar a ver ahí en New Jersey o Nueva York? Que me imagino que debe haber básquet, béisbol, debe haber muchas opciones. Bueno, en este momento, ¿qué pasa? El medio del básquet está en la temporada de béisbol, que está ya más o menos un 70% de llegar a los playoffs, en los cuales sí la gente va a ver más o menos el béisbol. Uh-huh. Imagínate que el básquet ya terminó. El fútbol americano todavía no empezó. El hockey terminó. O sea que estamos en esa época de verano, una época de vacaciones, las cuales solamente, si te pones a pensar de los deportes profesionales, está quedando solamente el béisbol. Generalmente siempre hay por lo menos dos deportes que se intercalan, ¿no? Que sí. Uh-huh. Mira, uno que es el otro, como por ejemplo, cuando está terminando el béisbol, empieza el fútbol, y después empieza el básquet y el hockey. En este momento queda béisbol. entonces me parece que estuvo muy bien pensado, ¿no? Poner esto. Una alternativa, no. Hay un poco de fútbol del mejor nivel. Una alternativa, digo, ¿no? Un fútbol del mejor nivel ahí como para ver deporte, disfrutar deporte entre torneos más clásicos, ¿no? Claro, por ejemplo, mañana de Santa Fe de la Lucha, mañana a las 11:30 de la mañana acá, a las 12:30 del mediodía, juega Manchester contra Real Madrid. Pero están todos, está Ronaldo, está Cristalinho, está Fernandinho, están todos. Están todos están todos. O sea, no están jugando tipo con suplentes, traen las fichas, juegan y te estoy diciendo, después del partido van a los 18 minutos del primer tiempo y no le juegan, así como una exhibición. Esa debería ser muy más exhibición. Están jugando bastante a full, ¿no? Bien, perfecto. Eso por el lado del fútbol, probablemente nos vayas contando, semana a semana, martes a martes, cómo sigue esa liga que ahora se está desarrollando ahí muy cerca de tu casa, tan cerca que sé que está ahí cumpliendo años, inclusive Sandy y todo, pero vos podés agarrar el auto e ir y ir a verte un partido en algún día de estos. Estaría buenísimo si no tuviese que trabajar tanto. Así es la cuestión, acá se labura, 7 días, pero bueno, estaría buenísimo, ¿no? Está bueno porque no es tan largo como un partido de básquet o como un partido de béisbol, que son 4 o 5 horas, el fulbacho sabe que bueno, es más de viaje por ahí que del... Claro. No, y por ejemplo, pero este partido pasa acá en New Jersey, de Galomar. Partido de Barcelona contra Real Madrid lo juegan en Miami. Ah, ese Miami. Está medio lejardi. Si te metes, Matías, te acordarás, si te metes en un auto manejando hasta Miami, tenés 12 horas directas si manejas 12 horas directas. Está bien. Entonces no es bastante grande el país para... Claro, no había terminado de entender que una particularidad era que se jugaban en diferentes sedes tampoco. Se juega en diferentes sedes, perdón, en el país, y claro, para que la gente de todos lados del país puede viajar, por lo menos pueda un poquito y ver un partido. En vez de tener que comerse, ¿no? Yo, 12 horas, 20 horas de viaje. En auto, ¿no? O sea, como en avión. No, la verdad que bastante ocupado, o sea, sí, ese es el quinto año que se está haciendo. Y no, me parece buenísimo que no solamente tengan los partidos, ¿no? Campeonato de verano, pero que estén jugando de la manera que están jugando jugadores de alta gama que no están haciendo un show, pero están jugando para ganarse el partido, ¿no? Ya tenés de todos lados, tenés el Paris Saint Germain, la Roma, la Juventus, el Barcelona, ¿no? Milán, que ganó el campeonato el año pasado. Bien, buenísimo. Bueno, y también aprovechan el cese, la baja de la temporada allá de Europa, calculo también. Les sirve, no paran igual los muchachos, ¿te imaginas? Es la pretemporada. Claro. Sí. Justamente. Sí. Qué lindo era una pretemporada ahí a Miami. Bueno, el que está por allá es River. River. Está jugando en Orlando. Contra Orlando City de Kaká. No sé cuánto. Pero bueno, se estila mucho estos tipos de torneos. Teniendo los jugadores que tienen estos clubes, ir a jugar un partido amistoso, ¿sí? Te llenan un estadio de cualquier capacidad. Le veo perdido al capitán, pero... Sí. No sé, claro, me parece a mí que la razón por la cual se lo están jugando tan seriamente es que este torneo de verano se está expandiendo. Sí. Expandiendo con muchos equipos grosos. no me resultaría raro que en un par de años, cuando se arregle la situación, no sé, por ahí quieren laburar los chicos allá, en un equipo argentino. Te he invitado. Un equipo sudamericano se sube, ¿entendés? Porque le ponen bastante. Si estás viendo un partido, como estoy viendo yo, sabes lo que es un partido de exposición, pero es un partido de campeonato, como que están sumando, ¿no? Para decir, bueno, nosotros tenemos este mismo campeonato que, si Dios quiere, ¿no? Dentro de tantos años, va a ser consagrado como un título internacional realmente. Como que está empezando algo, ¿no? Y eso es lo que se siente en el aire, como que algo está empezando, como que va a ser algo que eventualmente va a contar. Como sí, sabes que me parece algo parecido, algo parecido pasó con la Copa Argentina acá, que primero no le daba mucha importancia, qué sé yo, pero después ya, viste, ganás un par, va ganando este prestigio, ¿no? Tanto nacional como internacional, y bueno, eso es lo que sentís vos que está pasando con esta Champions League International, International Love, cantaría uno acá del barrio. Con las mismas figuras, como un torneo de verano, ¿no? Un torneo de verano que se hace en Estados Unidos puntualmente. ¿Algo más para completar, Luke? China, sí, son rusos. Sí. El otro, bueno, un poquito de comentarios, pero quiero tomar todo el tiempo. O sea, yo sé que hay un montón de información todavía. El programa tiene que aportar a los a la gente que escucha. Una cosa que habíamos quedado la vez pasada que hablamos, se salvó de Roma. Se salvó la Roma. Vos estás votando por la Roma. Por el Tate. Yo tengo, sí, el Tate no sé, ya en inglés, bueno, lo que habíamos hablado la vez pasada, de Michael Phelps, que estábamos hablando del tema de que él iba a correr la carrera contra un tiburón. Sí. Con el mes de los el mes del tiburón, el Shark semana, ¿no? Shark Week, el Discovery Channel. Habíamos quedado, habíamos hablado de que íbamos a ver una carrera de Michael Phelps. ¿La viste la carrera? ¿Qué pasó? La carrera fue así, o sea, todo el mundo pensaba que iban a poner a Michael Phelps al lado de un tiburón, pero realmente, o sea, usando un poquito de razón, ¿no? Un poquito de sentido común, no se puede poner un tiburón al lado de un humano, ¿no? Para correr una carrera. Primero porque el tiburón no... Segundo, es que los tiburones, el tiburón blanco, no va a ir derecho, ¿no? No puedes poner una pileta y decirle... No, bueno, es un galgo que lo llevas por la pista y corre. Claro, no se puede hacer. Entonces lo que pasó es que los científicos del Discovery Channel pasaron mucho tiempo analizando la velocidad del tiburón blanco desde un stop a los 100 metros, ¿no? Y cuánto iba a durar el promedio un tiburón blanco de llegar de los 0 a los 100 metros de parado, ¿no? Claro. Entonces lo que hicieron es poner una simulación del tiburón blanco y salió Phelps en aguas abiertas. No, Phelps no estaba en la pileta, estaba en aguas abiertas. Y lo que pasó es que a los 100 metros el tiburón llegó a los 100 metros en 36.1 segundos, y atrás del tiburón llegó Michael Phelps a los 38.1, o sea, 2 segundos de diferencia. Podrían haberlo truchado un poquito, que empate. ¿Eso está chequeado por los físicos de la Discovery Channel? Claro, eso es lo que hicieron. Lo que hicieron es calcular. Ok, el tiburón, primero principal, no nada derecho. O sea, no nada derecho. Claro. No sigue una línea derecha. Pero el tiburón está parado a 0 km/h. Y nada derecho a los 100 metros con total. Se realizaron cientos de tiburones, ¿no? Ah, esa era otra pregunta, porque no está corriendo contra todos los humanos, está justo con este Phelps. ¿El representante de los tiburones era uno que es así como que es el más rápido de los tiburones? Sacando un porcentaje sería el ideal, ¿no? Claro, sacando un porcentaje promedio de todos los tiburones que ellos dijeron, bueno, tiburón está acá, de acá a acá son 100 metros, tarda tanto. Bueno, tiburón número 2, de acá a acá, tarda tanto. Cientos de tiburones. Entonces, el promedio, bueno, el promedio, el tiburón, tarda 36.1 segundos en llegar desde el principio hasta el final. Entonces lo que hicieron los hermanos y dijeron, bueno, acá estamos en el medio del mar, retirados en el medio del mar, y dijeron, bueno, nada, desde el punto A hasta el punto B. Y la dos. Y lo que hizo Hertz es que hizo esos 100 metros 38.1, o sea, 2 segundos más del tiburón. Bien, y le... El show de la televisión, sí. Pone la simulación del tiburón al lado de Miguel Phelps para que haya una comparación. Pero obviamente la gente en el Twitter salió, me comí una hora de show para ver esto. Pero qué sé yo, usa un poquito de sentido común. Pero la gente también, acá, Luca, nosotros estamos siguiendo, acá estamos siguiendo las noticias de que vos la dijiste, la seguimos por Twitter, en el grupo privado. Iba a ser realmente sorprendente que salte Phelps y al lado venga un tiburón y corra uno al lado del otro, o sea... No, la manera principal por la cual no iba a pasar es porque no podés entrenar un tiburón bueno, por ahí sí, por eso te perdés las pilas y podés entrenar un tiburón, pero decís sí, no es un tiburón salvaje, digamos de esta manera, no puedes agarrar un tiburón y el tiburón se va a sentar ahí a esperar que el árbitro pite y salga, ¿me entendés? Está bien, sí, pero... La manera de hacerlo era de... Comparar las velocidades. Fijarse, comparar las velocidades. Pero te acuerdas cuando jugábamos a unas cartas, le cuento acá a Luke el porteño, que es un poco más joven, solo un poco más joven que nosotros. En un momento nosotros teníamos las cartas y en la carta decía velocidad 100 el auto y el otro decía velocidad 98. Ah, sí, me acuerdo. ¿Cómo se llama? Sport Cars se llama. Son cartas colisionales. Claro, es tipo eso. No van a hacer correr un auto al lado del avión. Te fijas cuánto va el avión y después te fijas qué rápido va la Ferrari. Claro, entonces bueno, de 0 a 100 kilómetros llega más rápido. ¿Entendés? En tierra, en aire, está, próximo. ¿Y a Phelps? No, o sea, fue un estudio científico. Claro. La verdad que, claro. O sea, 2 segundos atrás de un tiburón no está mal. Tuvo la particularidad la. El tiburón, ¿viste? Yo tampoco conozco el tiburón. Claro. Tuvo la particularidad que Phelps corrió con una simulación de aleta de tiburón. O sea, no es que iba pataleando. Sino tenía una propulsión como tipo. Nosotros los jóvenes, yo creo que lo intenté durante las clases de natación, que nunca me fue muy bien, que hacían como el delfín, ¿no? Claro. Que tenías que poner los pies juntos y estabas abajo de la agua. No nadó, no nadó crawl. No. Bueno, convengamos que una de sus... La patada de mariposa, que es una de sus especialidades, es similar al movimiento que tenía que hacer. O sea, que tiene los músculos ejercitados como para hacer ese movimiento. Y la parte de además que tenía era como usar esas patas de rana en una, como las que usaba el Capi en su momento, pero además que eran unas olas simulando... Con su amigo en la playa. ¿Y las manos hacían mariposa? No. Adelante como el tiburón. Claro, solo se. Aerodinámico, ¿no? O acuadinámico. En el final hizo el movimiento de mariposa. Ahí sí. Ah, quiso agarrar unos segundos. Le estaban diciendo, che, no llega. Es un toque ahí, le mandaron un mensaje. No llega, Miguel, no llegaste ni tiró, ¿no? Bueno, buenísimo, no, genial. No sí. Nada, fue medio. fumé, boludo, no. Este, la verdad que la comparación científica me pareció bastante tratada, ¿viste? Que la gente, no sé, no toda la gente, ¿no? Por cierta gente por ahí vive en una burbuja y piensa que iban a poner a Michael Phelps atado a un tiburón. Tienes que tomarlo con como sea, ¿no? Sí, sí, acá adelantamos la semana pasada que un poco para que sienta ahí un poco de realidad, lo metieron abajo del agua en una cucha, en una jaula, y le pasaron un tiburón al lago como diciendo, mirá que no te hagas el... ¿No? ¿Viste esa parte? Sí, es como para dar un sentido de lo que podría haber sido, ¿no? Bien, buenísimo, Luke, buenísimo. Te mandamos un abrazo grande desde acá. No para de llover, te digo, mermó un poco, está más tranca, ya no cae. No, menos mal que la presión no estaba tan alta, ¿no? Sí, menos mal. Sí. Y te contamos también, te despedimos con un abrazo grande y una canción del Capitán y Lucas el Porteño con el final ya de lo que fue la Copa Sudamericana para lo que son los equipos final, argentinos. Se terminó la ilusión para Vivas y compañía, 4-2 por penales, ganó Chapecoense, pasó octavo de final. Sí. Bueno, un abrazo a todos, muchas gracias. Abrazo. Abrazo durante el martes que viene, Lu. Chao, Lu. Capi, ¿tiene algo mientras saco este? Tengo una tecnología, esta radio, no lo puedo creer. Espere que desenchufo acá. Ahí está, ve. Ahí estamos. Capi. Vamos a la Casa Roja. ¿Te gustan las Casas Rojas? No tengo ningún... Pero puedo entrar, sí, precepto. Bueno. Si es rojo, entro. Llévalo, Emma, que entre. Y después nos diga a ver qué pasa. Vamos, Casa Roja. Thank you. a red house over yonder, baby. That's where my baby stays. Lord, there's a red house over yonder, baby. That's where my baby stays. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. ¿Usa usted drogas, señorita Trammell? Algunas veces. ¿Usaba drogas con el señor Boss? Claro. ¿Qué clase de drogas? Cocaína. ¿Has hecho el amor drogado, Nick? Al cruce. Un programa de deportes, música y astronomía. Es bello. Le gusta mucho jugar, ¿verdad? Estoy graduada en psicología, el juego es parte. Y es divertido. Menos 10, hoy nos vamos a quedar un poquitito más, hay mucha gente conectada, le agradecemos a todos, a todas que están ahí, a Todex, vecindadradio.com, es la única forma de estar conectado, sea en TuneIn, aplicación o directamente ahí en la página lavecindadradio.com, si estás conectado o conectada, compartí, este es el momento de la segunda entrevista, ya hablamos un poco del deporte norteamericano con Lucas desde Nueva York y Facundo, al principio del programa charlábamos del juego de las estrellas, ¿no? del básquetbol, y ahora es el turno de la natación. Como estuvimos anticipando, se está disputando el mundial de esta disciplina en Hungría, en Budapest, y vamos a hablar con Norman Villamor, que es entrenador de natación, ¿sí? Es entrenador en Villa Ballester, ha integrado distintos cuerpos técnicos de selecciones juveniles de Argentina y trabaja en la pileta del Senar, así que trabaja con todos estos nadadores que nos van a representar y que nos están representando, porque esto ya comenzó allí en Budapest. Así que los saludamos, Norma, buenas noches, ¿cómo te va? Acá te saluda buenas Matías, noches, Lucas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Nos escuchás bien, Norman? Sí, sí, yo los escucho perfecto. ¿Ustedes a mí? Sí, genial. Son seis los nadadores argentinos que están allí en Budapest. Tres hombres, tres mujeres. Contanos un poquito, Norman, vos que los conocés, has entrenado con ellos en la preparación, los has visto. He tenido la suerte de compartir de alguna que otra concentración, mismo en el Senar, con los chicos. La verdad que, bueno, como todo deportista amateur, chicos que son ejemplo en un montón de factores y, bueno, obviamente también con sus respectivas falencias acorde al deporte amateur, pero en líneas generales chicos que se están preparando muy bien, obviamente cada uno de manera individual, con diferentes realidades en algunos aspectos, pero bueno, todos encarando de la manera más profesional posible este deporte que bueno, tanto ellos deben querer. Bueno, últimamente ya tuvimos la oportunidad de hablar con otros entrenadores de ahí, de los distintos seleccionados de natación, y nos contaban que hay como un avance, un reclutamiento de jóvenes y un proyecto buscando, bueno, estar a... por lo menos aumentar los resultados y la cantidad de nadadores estando con marcas A o estando en los mejores torneos del mundo. ¿Cómo lo ves vos eso? Y si estos chicos son un reflejo de este trabajo. Sí, desde ya que, bueno, obviamente con la aparición del ENAR, bueno, con el apoyo de la Secretaría, bueno, este tipo de deportes depende mucho de ello. Y a su vez, con el afán y con el trabajo incondicional de un montón de gente que está atrás de los deportistas, dirigentes, técnicos, mismo los padres, etcétera, y bueno, obviamente los protagonistas que son ellos, sí, se está progresando en todo sentido. Bueno, hoy en día vos tenés chicos corriendo el mundial, todos con marca mínima obtenida, ninguno por invitación. Okay. Después tenés chicos actualmente concentrados en México con el tema de los Juegos Olímpicos de la Juventud. En breve se desarrolla un nacional de categoría infantil y menor en Santiago del Estero, que son instalaciones nuevas, también con un nivel muy alto y en un número muy elevado. Así que se está trabajando bien. Yo creo que, bueno, obviamente no va a ser el cambio de un día para el otro, pero creo que en muchos aspectos están por el buen camino. Totalmente. Sin ir más lejos, esta semana había una, por el motivo de este torneo, había una entrevista en el diario La Nación al presidente de la Confederación de Deportes Acuáticos y comentaba que hay solo tres piletas en el país en condiciones de albergar un torneo oficial, ¿no? En realidad no solo en el aspecto reglamentario, claro, sino, gracias a Dios, en el incremento en la cantidad de deportistas y todo lo que ello lleva, puede ser la hotelería, el espacio físico del natatorio, etcétera, etcétera. Hoy por hoy un torneo nacional moviliza muchas cosas y obviamente no solo la infraestructura, sino en sí la región y el lugar también genera que, bueno, que tiene que haber algunas pautas predeterminadas para que salga de la mejor manera, ¿no? Bien. Y yendo estrictamente a lo que es el torneo allí en el Dunas Arena, como el Duna Arena, como se llama el estadio que construyeron en solo 2 años, ¿no? Es una cosa increíble. 114 millones de euros le costó a los húngaros. Presupuesto nuestro. Sí. ¿Cuánto? 114 millones. Así como lo escuchas. Contábamos un poquito cómo, bueno, los argentinos, algunos de los chicos ya compitieron, la mayoría ya... En realidad compitieron todos, claro. Aunque sea una prueba, no por ahí su mejor prueba, pero sí ya se han tirado al agua, claro. Aunque sea una vez cada uno. Sintieron la sensación, ya sintieron la pileta como está y demás, claro. ¿Verdad? Sí, por ahí algunos haciendo sus primeras armas, otros con mucho más roce internacional... creo que hoy por hoy la prueba principal la ha corrido la nadadora Macarena Ceballos, su prueba principal que fueron los 100 pechos, estuvo a centésimas de su mejor versión, su primer mundial, una nena muy joven, claro. Con mucha proyección, tiene mucha vocación, tiene bien en claro hacia dónde va, la verdad que es un muy lindo proyecto para la natación argentina, ojalá la puedan llevar entre todos mucho más lejos. Con respecto al resto de los nadadores, todavía no ha participado de su mejor prueba, sí se han tirado al agua, han tenido, bueno, obviamente algunos mejores que otros, pero en líneas generales la actuación de la Argentina recién comienza y bueno, vamos a ver con el transcurso del torneo si podemos aspirar a algo más. ¿Cómo se vive desde acá? Un lugar que... Un torneo, ¿no? Que es difícil seguir todas las competencias, pero al escucharte se ve que estás en contacto, que por lo menos sabes cómo le fue a cada uno de los chicos y de las chicas. ¿Cómo se vive este torneo? No, yo por suerte, de manera particular, el técnico de la selección es mi compañero de trabajo, es mi amigo... Es mi jefe, así que tengo bastante... Lo tenés en WhatsApp. En ese sentido. Lo tenés en WhatsApp y le preguntás todo, charlan. Sí, en realidad charlamos. Bien. Él está ahí al pie del cañón, además dedica muchísimo, tiene mucha vocación, mucha pasión. Por ahí uno que no está tan sumergido en el tema no toma conciencia de todo lo que uno deja de lado y la apuesta incondicional que... En este caso lo que rodean a los deportistas hacen. Bueno, yo lo vivo desde ese lado, lo valoro, lo disfruto y bueno, y obviamente también sufro a la par de él, de los otros integrantes del seleccionado y obviamente de los chicos. Creo que bueno, ahora por suerte Teis Sport ha contratado los derechos y se puede ver, bueno, en unos horarios medios complejos, pero se puede disfrutar, y si no, utilizando tecnología, sí, internet. Hoy en día tenés acceso. Gracias a Dios estamos comunicados por ese tipo de tecnología, que en nuestro caso es muy útil. Y en cuanto al torneo en general, ¿qué nos podés decir? Hoy estaba chusmeando un poco, hay un par de nadadores chinos, está este chico Sun Yang que hoy ganó los 200. Un nene de 2 metros. Claro, tremendo. Un nadador de 25 años también, un chico muy joven. Sí, la verdad que para bien de nuestro deporte surgen estrellas constantemente y se siguen bajando récord mundiales, récord olímpicos. Eso es muy bueno para nuestro deporte. Y sí, obviamente, es el nivel máximo a lo que un deportista puede aspirar, tanto el mundial como un juego olímpico. Creo que están todos los nadadores, no faltó nadie. Bien. Y bueno, y creo que no es mejor que exponerse a eso que, bueno, nada, que participar de un evento donde sepas que no están los mejores. Totalmente. En este caso creo que están todos. La mejor manera de mejorar, justamente. Sí, ¿no? Sí, de crecer, sí, de llevarte en todo sentido un montón de beneficios. Creo que es muy, muy útil, sobre todo para los deportistas nuestros. Es una experiencia, creo que, única. Bien, y vos me mencionabas el proyecto que es Macarena Ceballos y otro proyecto de la natación que es Delfina Pignatello. También había logrado las marcas para disputar este torneo y decidió no ir para concentrarse en lo que es el Mundial Juvenil. Claro, el Mundial Juvenil que va a realizarse en Indianápolis. Claro, en el mes de agosto se va a realizar este torneo. ¿Qué nos podés contar de Delfina y de esta decisión, ¿no? Algo, bueno, parece extraño, pero en un deportista en formación no quemar esas etapas por ahí, me imagino que debe ser importante, ¿no? Sí, yo creo. No lo veo tan extraño. Me imagino que fue consensuado entre el deportista, su técnico y el cuerpo técnico del seleccionado. Claro. No estará librado al azar en ningún aspecto. Creo que es una chica muy joven, con muchísima proyección. Me encanta como deportista. La verdad que uno la ve y obviamente no hace falta tener tan ojo para darse cuenta que es diferente a todo lo demás, así que bueno, ojalá tengamos en estos momentos alguien que haga la diferencia o supere la media en relación al resto de los deportistas nuestros, por lo menos en nuestro deporte. Con respecto al Mundial de Indianápolis, me imagino que tanto ella como los otros deportistas van a ir a tratar de ser protagonistas. Están hoy en día están en México en la altura, entrenando triple turno. La verdad que, bueno, nada, para nosotros es más que meritorio. Y bueno, yo particularmente estamos muy contentos porque de algunos de los chicos que va a Indianápolis también son de nuestro club, así que claro. Nos pone también muy contentos. Orgullo doble, ¿verdad? Sí. Bien. Y mañana, bueno, acá estaba chusmeando el cronograma de los argentinos. Y bueno, Fede Gravich, que es la figura de la selección, va a estar compitiendo en los 100 metros libres. Sí, su prueba. Que es su fuerte, ¿verdad? Donde consiguió la medalla de bronce en Kazán en 2015. Sí, se lo ve muy bien a Fede. Bien. Ojalá tenga el día y esa cuota de luz o de suerte para poder dar ese plus y lograr un resultado óptimo, como él seguro también debe desear. Aclaremos que entran son 8 los nadadores que entran a la final, ¿verdad? Claro, el tema y, es que ¿y cuántos tenés en algunas pruebas se corre semifinal y final? Claro. O sea que vos corres 3 veces la prueba. Totalmente. ¿Y cuántos nadadores tenés en un tiempo como para estar en esa final? De los, no sé, deben ser 30, 30 y pico de nadadores que arrancan. Sí, obviamente que la prueba al ser más corta es competitivísima. Es increíble. En un segundo pueden entrar 24 deportistas a ese nivel. Claro. Por eso te digo. Eso habla de la complejidad de meterse en una final. Estamos hablando de lo que es pelear una medalla. Impresionante. Sí, profe, le puedo hacer una pregunta. ¿Sabe que recién no sé si estaba escuchando un poco el programa? Nosotros ya hace unos días, unas semanas, que venimos siguiendo el tema de Phelps, claro, que le corrió al tiburón. Y bueno, hoy descubrimos un poco toda esta cuestión atravesada por la tecnología, pero me hizo acordar esta cuestión de segundos, ¿no? Claro. Una cosa de segundos que es un deporte que los récords se van rompiendo así también, muy muy de a segundos. Hay récords de milésimas. La centésima. Claro. Hoy se bajó el británico Adam Peaty hizo el récord de campeonato en los 50 pechos. Lo bajó 2 centésimas. Claro. Como todo deporte de tiempo y marca, claro. Un segundo es una eternidad, son años de trabajo. Y en el alto rendimiento, un segundo son años de trabajo. Totalmente. Y bueno, para nada sencillo. Phelps quedó a 2 segundos del tiburón. Entonces bastante, bueno. Le sacó como que le sacó un par de cabeza. Y bueno, Phelps es apodado el tiburón de Baltimore. Claro, sí. Así que están en igualdad de condiciones, por lo menos en nombre. Sí. Sí, bueno, la verdad es completísimo. No sé si nos querés recomendar cuáles son las pruebas los argentinos. Para prestarle atención, la de los argentinos, las mencionamos si querés. Son Berrino va a estar en los 50 espalda, ya habíamos dicho Gravich en los 100 libres. Bardach. Virginia va a estar en los 200 mariposa y también está el relevo combinado mixto, que exacto, son los 4x100, dos no chicas y dos ahí chicos. También tenemos una carta importante en Santiago Grassi, los 100 mariposa. Muy bien. Un nadador que se viene destacando, se fue a entrenar ahora hace poco a Estados Unidos. Es un chico con mucha disciplina, con mucho carácter, con mucha convicción. Creo que puede llegar a ser Perfecto. Bueno, ya viene de disputar sus primeros Juegos Olímpicos en Río. Y, claro. Y bueno, irá por un batacazo en el Mundial. Un proyecto bárbaro, igual que Macarena. Muy bien. Bueno, para prestarle atención en lo que viene. Y bueno, te agradecemos la comunicación, Norman. Fuiste más que claro en las explicaciones y nos diste una mano para entender un poco más qué es esto del Mundial de Natación allí en Budapest. Bueno, dale, les mando un saludo grande y gracias por apoyar el deporte nuestro y estaremos en contacto lo que necesiten. Dale, un abrazo. Muchas gracias. Ahí pasaba uno de los profes que estuvo trabajando con este gran plantel, ¿no? A simple vista parece algo común, pero debe ser difícil, ¿no? Tener un cómo son las categorías, son muchas edades, cómo es. Y es complejo porque tenés especialistas en cada disciplina. Uh-huh. Después en cada prueba dentro de cada disciplina, entonces... Claro, porque es por ejemplo espalda, pero puede ser 100 metros, 50 exactamente. Metros... Exactamente, claro, depende. Tenés los nadadores que se inclinan más por las competencias cortas, los 50, 100 metros, incluso los 200, los que son fondistas y compiten más en los 800, 400, 1500... Claro. Entonces tenés especializaciones... En cada una de esas ramas y todo ese abanico de posibilidades para perfeccionarte. ¿Y un nadador se puede especializar en más de una? Hay quienes, bueno, sin ir más lejos, Michel. Phelps ganaba en todas. O sea, uno de sus fuertes era los 100 y los 200 mariposa. Pero, ¿en cuál otro competía? Pero competía en los 100 y 200 crawl y también ganaba. Competía en pecho, en la prueba medley, que son los cuatro estilos. Sí. Zarpado. Entonces, sí, hay... ¿Un estilo de vuelta o cómo hacían? Depende la distancia. Los que son 200 metros, se hacen un largo solamente, son piletas de 50 metros. Sí. Y a partir de ahí empiezan incrementando la cantidad de largos, están los 200, 400 y demás. Esa es una linda prueba donde Argentina tuvo una medalla, la última medalla en Juegos Olímpicos. Fue el bronce de Georgina Bardach en Atenas 2004 en los 200 metros medley, que fue el batacazo de aquellos Juegos Olímpicos. Pero bueno, es un lindo torneo para disfrutar, como bien decía Norman, se puede ver por la señal de Teis Sports. Ajá. Así que están invitados a disfrutar de este Mundial. La verdad es muy lindo espectáculo para verlo. Es increíble, son muy emocionantes las carreras cuando sean parejas y demás. Ajá. Es muy lindo, atractivo. Bien, hay que investigar los horarios entonces, nada más, como decía el profe, pero sí. Bueno, ¿en qué horario lo transmiten? Y si no, bien, también nos contaba hoy día con estas nuevas aplicaciones, hay que buscarlo y... En algún lado está. Sí. Me desconcentra Luca, el porteño, a veces. Escucho, capitán, ¿en qué anda? ¿Por qué, capitán? ¿Será que le prendo el micrófono? Pará, Mati, ¿por qué te desconcentras siempre? No sé, güey. ¿Usted ya preparó todo lo que tenía que preparar? No le hizo ninguna pregunta al profe, quedó ahí, ¿no? Después le mandamos... Yo sé que quería preguntarle, pero no sé, decía que era muy desubicado. ¿Qué? Si se portó bien este nadador en Brasil. Viste que en la Villa Olímpica habían repartido, no sé qué cantidad, como 1.000.000 de forros habían repartido. Los nadadores parece que son... Ah, sí, es verdad. Claro, a ver si tenía alguna historia ahí de la Villa Olímpica, como para alguna diferencia para contar. Sí, no solo los nadadores. No, por eso digo. Bueno, pero entre cruces de disciplina. Sí, se da mucho. Es un secreto voces eso, porque la verdad que cuesta meterse en esa intimidad. Pero nos podríamos enterar de ciertas cosas. Se conocen, claro. Se rumorean algunas historias. Bueno, lo vamos a llamar para que nos vengan a contar infidencias. Todavía faltan los salcruces de la semana. Todavía faltan las efemérides. Todavía falta el raulo, que es la frutilla del postre. Sí. Así que, capitán, lo invito a presentar una canción más en este compilado. Ya estamos en el último rato. Música en inglés, me parece que llega ahora. Ah. Y si no llega el próximo programa, seguimos nosotros. Tiene que llegar Abdul con música de la India, ¿no? Así es, Pies de Loto, ¿no? Me dijo Abdul. Ah, Pies de Loto, arrancaba, sí. Arrancaba 22:20, 22:30, algo así, ¿no? Perfecto, perfecto. Yo, eso es una pequeña data nada más. Les digo nada más título. Y después vamos a ver. Perdón, perdón, me escuché. ¿Qué pasó? Le pusimos especialmente un escritorio, qué todo producción hermosa, todo pensado para su bienestar. Y se está bien, se le cayó algo, tiene todo. Hermosa, en el piso. Sí, sí, le están usando de bastante. Tenés que andar ser un Shaolin para no tirar nada. Vamos a, por favor, a degustar sonoramente, auditivamente, a lo que sucedió también con esta banda, ¿no es así? Crosby, Stills, Nash & Young, con su Deja Vu, es el disco. Fue un concepto también porque fue un material que dio mucho que hablar, y después, bueno, unos se iban, otros se quedaban. Pero bueno, vamos a escuchar, y si quieren después podemos comentar algo o no, eso depende de cómo quieran. Pero escuchemos, ¿no? Y después le digo qué pasa. Thank you. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Usted avaló la bomba Lamia. No, no puede ser semejante barbaridad. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, usted no puede decir. ¿Cómo no puede decir eso? No. ¿Cómo vas a decir eso? No, no, al cruce. ¡Qué mata! ¿Cómo vas a decir que minutos y lo mejor es el gran finale, no sé si es lo mejor, pero es el gran finale de seguro. ¿Cómo le va, Raúl? Estuvo ahí atento todo el programa, llevamos 2:08 y Pies de Loto va a venir a continuación. Antes, un poco de agenda cultural. Un poco de agenda cultural. ¿Qué música? Es como que nos transportamos como para negar la lluvia. Está bueno eso. ¿Sigue lloviendo ustedes que están cerca de la ventana? No, ahora está un poquito calmadito. Quiero saber la presión, todo por favor, la voz del cruce. Cuando Raúl termine su bloque, necesito saber la presión y esas nos cosas. Nos estamos quejando con el servicio meteorológico y sí, ya le mandamos una carta. Vamos a traer a Sol Pérez, mejor. Bueno, igual para elijamos, ¿qué quieren? ¿Cine, teatro o música? Vamos a empezar con teatro. Bueno, para arrancar en esta semana está el Festival Efímero de Teatro Independiente. No sé si conocen, es la segunda edición que se da. Toda esta semana, del 24 de julio al 29, termina el sábado. Okay. Que es un. Está organizado por algunos teatros de LOF, que por el Centro Cultural Archibrazo, el Club Cultural Matienzo, el Teatro Mandil, el Centro Cultural de la Cooperación, que igual es bastante grande, y bien, la Plaza Almagro. Tiene una programación muy linda, tiene obras internacionales, vinieron dos obras de Brasil. Lo que hacen es distintas propuestas con alguna temática social, para disfrutar, y es un teatro a la gorra. Así, además también tiene talleres, seminarios, charlas. Muy, muy, muy completo. En cada uno de los teatros donde están las funciones se arman estas actividades aledañas. Sí, los invito a que entren a la página elfeti.org, elfeti, elfeti.org. La página está muy buena, súper clara. Y hay obras muy interesantes, y sobre todo hay unas brasileras muy interesantes que tienen que ver con la cultura de ellos, con algo de lo humano. Sí, era muy, muy linda para ver. Y lo importante es que es el teatro a la gorra. Muy bien. Entonces, cada uno le va a poner el valor a lo que considera que vio, y si le gustó o no le gustó, está bien. Después también como... Sí, o si no tiene y quiere ir a compartir, vas y bueno, podés compartir y pasar un buen momento y decir, bueno, yo puedo gastar tanto. Aportar y lo que tal. Más es, obvio. Claro. Sí, tal cual, porque encima, si bien los teatros off o el de Leander acá son más baratos que un teatro de calle corriente, exclusivamente siguen, las entradas se han disparado bastante. Entonces ya casi nada es tan accesible. Claro. Es increíble ese mundillo, pero tuve la oportunidad de trabajar un rato en el centro y ver la cantidad de gente que viene, por ejemplo, del interior del país a pasar una semana o tres días para ver obras de teatro, que es todo ese circuito, como decís vos, el circuito de Avenida Corrientes, es increíble. Y esas entradas están... Sí, 500 pesos. Sí, 500 gigas para empezar a conversar. Están 1000, 2000... más que te morfás una sapia ahí, hay todo un circuito ahí, esas cuatro cuadras de teatros y de... ¿no? Sí, que... completamente. Y se hacen colas largas. A mí me sorprendió porque viste que siempre a veces vos decís, bueno, está medio ajustado el bolsillo, pero claro, te caminás un sábado a la noche, cosas, y vos decís, hay gente que está Sí. Invierte todavía en teatro, lo cual está bueno porque es una gran actividad cultural. Después también una obra de que vamos a recomendar y probablemente tengamos, podamos charlar más a profundidad, es Crimen y Castigo de Martín Barreiro. ¿Alguno con, le suena el nombre de Crimen y Castigo? Sí, a mí también me suena. Es un juego del PlayStation. No, creo que es una obra, es una novela de Dostoyevsky, hermano. Muy bien, perfectamente. Este juego de PlayStation. Eso yo, boludo. Yo decía, ¿qué te suena? A mí es un juego. ¿No había un juego Crimen y Castigo? ¿No había un juego? No, no es el Miami Vice. Miami Vice, el GTA. Crime and Castigo. Justamente es una obra, Martín Barreiro es un director que adaptó la obra, la novela de Crimen y Castigo e hizo una apuesta de la novela de Dostoyevski. Debe ser bastante interesante para ir a ver porque es una novela larga, es una novela... Sí, es densa, pero tiene vértices muy vertiginosos de situaciones y de diálogos que realmente te dejan así medio... tambaleando, ¿viste? Y hay mucho vértigo por momentos. Bueno, hay que entrar porque es un mundo, ¿no? Todo el mundo de Dostoyevski en sí. Exacto. Es muy visual, pero es muy interno, también es muy imaginativo. Sí, tal cual. Justamente lo que hace, digamos, obviamente no es imposible reponer toda la novela, y además, primero porque el formato ya es distinto, pasar una novela al teatro ya son dos cosas diferentes. Pero repone un poco y sigue la vida de este personaje Raskolnikov, un estudiante que lucha contra las deudas y la desilusión y decide asesinar a una vieja vara, un prestamista, argumentando un dilema moral, ¿no? Que es liberar al mundo de una persona que es mala directamente. Casi como El Padrino 1. Y medio tirado los pelos, ¿no? Pero, no. Se agarra los bigotes el capitán, no lo puede creer, ¿no? ¿No es parecido? Casi como Space Jam. Claro. Tiene más. Será ahora, ¿no? Que los muchachos. Pero la... Sí, hay que dejarlo. No sé, digo, pero no, que Junior, ¿cómo se llamaba? Los hermanos Karczewski, ¿cómo eran los italianos? Los Corleone. ¿No? Había uno que medio trataba mal ahí, era medio el mafioso, eso yo, y te dice, te me tiene la. Ya me cansó. Pero estamos hablando, claro, estamos hablando del hecho de la justicia a mano propia. Bueno, eso es básicamente algo que atravesó toda la historia de la humanidad, el tema que la justicia es injusta y la única salida a veces en la que te queda es. Tomar acción por cuenta propia, pero es bien como decía el Capi, más allá de lo que hace la cuestión moral impuesta por la sociedad tiene que ver con toda este viaje interno que hace el personaje en cuanto a la pasar de tal vez de una situación normal que podemos vivir todos a entrañarse en casi una suerte de locura humana o personal. Sí, está de acuerdo. Así que es muy interesante, lo recomendamos. Esta obra va a estar está en el convento, Teatro El Convento, en calle Reconquista 269. Las entradas están 180 y si no 150 para jubilados y estudiantes. Así que creo que es una obra muy linda, si realmente es un libro pesado. Tal vez sea una buena aproximación a la obra literaria. La obra. ¿Eh? Sí. Y creo que estoy viendo un par de cosas, todavía no pude ir a verla, pero me parece que ha trabajado muy bien los recorridos de este personaje y como algo de ese mundo que al principio se construye como, digamos, negativo, pero, o sea, un mundo, podemos decirlo, normal, no, su realidad normal, cómo se le va deformando y creo que desde la actuación algo está logrado ahí. Como la apuesta, la combinación y casi los fantasmas de este personaje, como es perseguido. Muy bien. ¿Usted, su obra, cómo anda? Y mi obra anda. ¿Arrancó? Muy bien. Sí. Mi obra anda muy ¿Estrenó? Bien. ¿Estrenó? Que se quiebre una pata, ¿eso se dice? No. Rómpete una pierna. Rómpete una pierna. Como decía, suerte. Ya hicimos 6 funciones. Este sábado tenemos la número 7 y la número 8 a sala llena. Una gustó bastante. Por suerte el clima, a pesar de que hace frío, porque el lugar es bastante frío, nos acompañó. Y es una obra muy linda, muy divertida, se mezcla el mundo del boxeo con las pensiones de barrio, de Boedo. Sí, sí. Así que entonces hay algo ahí, eso, como personajes marginales que, que intentan vivir y qué sé yo, y que se van cagando uno entre otro. Bien bohemios, viste, bien de ciudad. Sí, viste, y es eso, es como una cosa encuentro, muy divertida y algo también que somos nosotros un poco, viste, como que sobrevivimos, pero bueno, nos vamos pisando un poquito siempre. Día, horario, ¿dónde puedo comprar las entradas? ¿Tiquetec está Chorritex? No, porque viste, te cobra mucha comisión, así que decidimos que no, porque nos vamos a hacer cargo nosotros de la garantía de las entradas, así no le robamos plata a la gente extra por gastos administrativos. ¿Días y horarios? Estamos los sábados a las 20 y a las 22 horas. Y las entradas escriben a lasdignidades@gmail.com para hacer su reserva. Es fácil. Es fácil. Lasdignidades. Sí. @gmail.com. ¿Cómo conseguiste el mail ese? Porque es difícil conseguir el Gmail de algo. Nadie hizo un mail con las dignidades desde que se armó Gmail. No, las dignidades, porque no es las dignidades 2 o las dignidades teatro 1987. Las dignidades piojosas. No, se puede venderlo, ponerlo en venta en coins. Claro, cuando levantemos chero no sirve más. Claro. Alguien lo quiere agarrar. Bueno, lasdignidades@gmail. @gmail. 150. No, a veces la gente 110. Le gusta salir. Hay mucha gente conectada. Miren la foto hermosa que le pusieron en Instagram. Somos arroba. No, en Twitter. En Twitter. Ahora después la pasamos a Instagram. Sí, pusimos arroba... una calavera. Me quiero la calavera. Tiene Twitter, @ al cruce radio. Estamos en Instagram también, que lo vamos a replicar al cruce radio. Y en Facebook, así también nos encuentran en al cruce radio. Son las vías de comunicación. Una última, sí, cortita. Tranquilo, que el pie del loto no llegó Abdul. Hasta que no llegue Abdul. Ah, perfecto. Entonces tenemos tiempo. Para pasamos a música. En el CCK, sí, el Centro Cultural Kirchner, que todos lo sabemos, el ex Correo, ese edificio monumental que está abajo. La parte de atrás, sí, digamos, del... De, ¿qué edificio ese? ¿Cómo hacían edificio? ¿Cómo hacían un edificio? Decían en un momento. Pará. ¿Usted lo recorrió? A mí me parece increíble. Lo que hizo. O sea, pude recorrer algunos pisos, pero no... La verdad, imposible en un día. No chance. Sobre todo edificios que estaban destinados a la cuestión pública, ¿no? Sí, o al Estado, o a la organización de lo que es un país o una ciudad. Inclusive esto era Correo Argentino, directamente la central de al lado del puerto del Correo Distribución de la Argentina, ¿no? Pero hoy día que alguien encare algo así es como... La verdad que fue difícil, bastante bueno. Tiene que ser ruso, de hecho, árabe. De hecho, quiero comentarlo, perdón, ahora volvemos, pero antes del 30 de agosto se están juntando firmas en change.org para la no privatización del ARSAT. Que es el 3, sobre todo, que la fabricación ya se está dando a una empresa norteamericana. Sí, a la Hughes. El lugar, la órbita geoestacionaria que nosotros hubiésemos tenido en exclusividad, porque es la que nos pertenece por nuestro país, por normas internacionales, no solo ahora salió a concesión, sino que ya se dejó que vengan otras empresas, entonces ya hay otros satélites comercializando todo lo que tiene que ver con información satelital, que bueno, por ejemplo, se puede saber cuánto se siembra, cuánto llovió, un montón de cuestiones que bueno, ahora la van a manejar empresas extranjeras. Claro. Y que también puede jugar ahora con la animosidad de como de ciertas regiones de saber, ¿no? ¿Viste? ¿Qué, no sé, qué la, es lo que sube? La bolsa, se mueve la bolsa de comercio, por ejemplo. Vos tenés la data de cuánto llovió en el último mes, o si está lloviendo, o si hay un temporal antes que nadie, un montón de cuestiones. Y también investigaciones marítimas, ¿sí? Es realmente, digamos, es importante, parece una soncera o como. Es fácil, change.org, y hay que buscar, no al cierre del ARSAT o algo así. Sí, y bueno, en el CCK lo que se va a dar este jueves, ya dentro de 2 días, van a estar las taradas, ¿las conocen? Me encanta, novio. Estuvieron en la fiesta de la tribu cantando los 20 años, en el Groove estuvimos. Así que bueno. Se subió, ¿sabes a quién invité? Se nos ocurrió invitar a Sergio Dawi. Y Dawi hizo una presentación y quiso tocar con las chicas, y cuando se subió con las taradas, las pibas no lo podían creer, se miraban todas así y decían, bueno, sí, todas sabían quién era. Y el loco, desde la humildad, yo estaba justo ahí atrás del escenario, porque era la prueba de sonido, le dice: chicas, yo escuché todas sus canciones, me encantan, quiero tocar en esta, tal y tal. Ya había escuchado todo, ya sabía en qué participar, llegó una propuesta. Dawi, ¿no? El saxofonista de Los Redondos, por ejemplo, ¿no? Más allá de su carrera solista. Pero bueno, ¿las tardás en dónde? Van a estar en el CCK, la entrada es gratuita, así que apúrense, pueden ir a sacarla en el CCK o por a través de la página. Así que el jueves 27 a las 20 horas van a tocar y se van. Y realmente en la cúpula arriba de todo, que está hermoso. Sí. Yo fui a un encuentro en el estudio ahí con Lalo Mir, o encuentro en la cúpula. Claro. Hermoso, qué tipo fascinante que es Lalo Mir. Increíble. Sí, yo voy a mi dentista, le mando un saludo, mañana voy para allá y escucha a Lalo. Ah, Lalito. Y bueno, y eso, y después también las recomendaciones de cine, era que en base que había quedado media trunca el sábado, que como en base a todas estas cosas sociales que están pasando y me parece, en relación al polaquito, sobre las drogas que está, sí, estarle, sobre bajar la edad de imputabilidad, me parece como que se han dicho demasiadas cosas como muy livianas en base a temas que son serios y que el principio de base tiene que ver con la desigualdad y no con una cuestión de maldad ni de la persona. Tal vez para recomendar a la gente para que nos empecemos a acercar a estos temas de una forma tal vez más sensible, y no hay nada mejor que el arte o el cine en este caso como para tener una aproximación liviana, como propia, sin mediación de... Sí, que entre como con más familiaridad, ¿verdad? Claro, sí. O tal vez sacada de lo mediático. Poco. Claro. Entonces, sin la bajada ya es importante que te llegue la data. Uno no puede tal vez estar en la calle viendo la realidad, pero muchas veces un artista tiene esa sensibilidad para... Claro, entonces tenemos dos películas para recomendar. Está El Polaquito, de Juan Carlos de Sanso, es una película del 2013, es la historia de un chico, está basada en hechos reales, es una historia de un chico, el que le dicen El Polaquito, que canta en la calle, canta los trenes, canciones de Goyeneche, lo imita muy bien, y en este se entremezcla con una historia de amor, se enamora de una chica que se llama La Pelu, que es una chica joven de 15 años, que se prostituye, y que está en manos de un hombre que se llama el Rengo, que es el que las regentea, que los controla también a ellos, no solamente a las chicas. Y él intenta salvarla porque se enamora profundamente. Esto también tiene otro amigo que también delinque bastante fuerte. Y va mostrando la historia de cómo es la vida en la calle, con la droga, la connivencia de la policía, cómo a veces la ausencia del Estado, no es solamente la palabra la ausencia del Estado, sino también como el Estado como ya directamente en perjuicio negativo, que la policía es el Estado también, es una representación. Y es una historia muy linda para verla, y está basada en hechos reales. Y después la otra, que es tal vez un poquito más ficcional, que está plagada de actores hiperconocidos. Ah, esa sí está muy buena. Paco, de Diego Rafeca, que está Tomás Fonsi, Nombro Leandro, Les Luque, Esther Goris, Romina Ricci, Sofía Gala, Juan Palomino, o sea, que es la historia de un chico que se enamora de una chica de clase media baja, se enamora, le invita a la casa y a través de esta chica se introduce a la adicción al Paco. Entre eso se cobra una venganza el pibe este y lo quieren meter preso por terrorista. Y a su vez la forma que la madre, que es diputada, es senadora, encuentra para salvarlo es meterlo dentro de una granja de rehabilitación, utilizando sus contactos. Y ahí en la granja, que esto es tal vez la parte más interesante para entender sobre las adicciones y la droga de dependencia a químicos duros, ¿no? Como lo que es el paco, la cocaína, como cosas que destruyen más. Distintos tipos de personajes que entraron a la adicción desde una forma diferente, y cómo se relacionan y su punto de vista sobre la vida. Es una película súper linda como para acercarse a la temática droga y de vuelta, sin lo mediático de lo que está pasando hoy en día ni las subjetividades. Así que lo recomiendo profundamente, El Polaquito, de Juan Carlos de Sanso, y Paco, de Diego Rafecas. Perfecto. Estamos en El Cruce Radio, en Facebook, en Twitter e Instagram, en cualquiera de esas señales. Así es. En cualquiera de esas redes, si quieren ir a ver la obra de nuestro columnista de Cultura General, nos mandan ahí un mensaje y le hacemos ahí el trámite. además de las recomendaciones, ¿no? Del sábado y estas pelis que se pueden, son de fácil acceso, uno sí. puede ahí meterse en. Excelente yo, pregunta. Yo curto Pelispedia. Si está en Pelispedia, la curto. Pelispedia. El otro día me vi, mirá, por ejemplo, vos, ¿viste Alien? Sí, la creo uno. Que la 1. ¿La 1? ¿Cuál de todas? ¿Cuál viste? Alien. Creo que la 1 vi. ¿Qué pasaba? Me acuerdo. Acabo de ver, creo que la vi, no me acuerdo. Es una pregunta, por eso es buena pregunta. ¿Ustedes vieron Alien? Vamos sí, a la 1. Sí, ¿Cuáles viste? La 1 y no sé, la verdad no tengo el recuerdo. Bueno, vi todas. La 1. No recuerdo, pero sé que vi una. Sí. Las más actuales no creo que las haya visto. Las tres. Bueno, ahora hay una precuela. Como la Guerra de las Galaxias, hay tres precuelas. La primera fue Prometheus, que salió en el 2012-2013. Y en el 2017 le salió otra Alien que también es exploit. Nada, y estoy viendo ahí Pelispedia.tv. ¿Tú ves películas? ¿Sigue protagonizando? No, hay otro protagonista que porque es la precuela. Claro, es antes que aparezca. Es muchos millones de años antes, es muy difícil de calcular, ¿no? Es como. ¿Y Alien versus Depredador? Es parte de. En un momento estacionan en un planeta y ahí se mezclan con Depredador, pero el Alien. Ahora te muestran. En Prometheus es una misión que mandan de la Tierra hacia otro planeta, porque ya queda poco tiempo en nuestro planeta, y mandan. Y el que envía eso es un millonario, visionario, etcétera, que manda un robot con una misión media secreta, que era. El chabón era medio oscuro y le dice al robot, le dice, esta humanidad no sirve para nada, así que fíjate de empezar algo nuevo allá, porque esto es lo que, fíjate, ¿viste? Claro, somos sí. un desastre. El robot era tipo inteligencia artificial. Muy inteligencia artificial, muy, iban todos Bernardo y Bernardo Neustad, sí. Estaban todos hibernando y el chabón los despierta, todo ahí con esta música de Prometheus. Y bueno, y ahora me vi la última. Que salió ahora, la otra de Alien. Sí. Mira vos. Bueno, podemos ir a verla de cine. Pelispedia.tv. Podemos transmitirla por la radio. Así que. La podemos ir comentando. Claro. Bueno, ¿en dónde podemos ver estas pelis que son. Me parecen interesantes también? Sí, inclusive. Sí, más Alien. ¿Qué pasó? No, radio Alien. Abdul, ya llegó Abdul. En un ratito arrancamos, tranca con pies de loto. Pies de loto. Mirá vos, qué muy buen nombre, ¿verdad? Es que el nombre como, creativo, además. Es un nombre creativo, es como Kaiju. ¿Cómo se llaman los Kaiju? ¿Kaichu? No, Haiku. Haiku. Como ¿qué la, es un la haiku? Poesía en japonesa. Claro, que son dos palabras te describieron un. Todo, te escribe una parte de escrito. Te hacen una imagen, sí. Lo tengo a Abdul acá atrás. Bueno, sí, después sí. le preguntamos. ¿Y ¿A dónde veo está? Por ejemplo, Paco, bueno, ¿dónde puedo ver Paco y dónde puedo ver la de Polaquito? Las dos pueden verlas a través de la página del Inca, el sitio que creó al estilo Netflix, un sitio realmente recomendable que es Odeón. Funciona muy bien, tienen series, películas, un montón de trabajo argentino, sí, para poder disfrutar y se ve realmente de calidad en HD, muy recomendable. Sí. Se solamente se registran y es completamente gratis. Perfecto. Está buenísimo. Odeon.com. Odeon.com. Sí. La vecindad radio.com o Odeon.com. Y por ahí te ahorras algún, sí, algún virus que en Pelispedia. Que en Pelispedia te puede bajar. Es verdad, ojito. ¿Qué virus, boludo? Sí, se y puede haber virus en Wikipedia. Hay un virus. De cada alien. Pues. Hay un alien. No, digo la verdad. Yo en Pelispedia busqué el capítulo nuevo de Game of Thrones y casi que el celular me muere. No, pensé que el tenía un celular, virus. Maestro. Pero, ¿qué no, sé vos yo? Vos estás adelantado. Yo ya te dije, las Olimpiadas que vienen y el Mundial que viene va a ser en el celular. Pero Game of Thrones todavía no. No, yo lo pasa que. Escucha, puede ser, depende el le iba a decir algo y me distrajo, Lucas, la verdad. Yo soy así, ¿no? Sí, de sí, traer sí, a todo, sí, nada, sí. Odeon.com. Odeon.com, sí, solamente. Ah, eso le iba a decir. Me acuerdo del virus que se me mete en Pelispedia, que dice. Claro. Dice, te habla, no solo no, un texto, sé cuál es. Sino que te habla y te dice. Añade la extensión para salir. No tiene sentido la frase. Ese tipo. No sé si te pasó, capitán, a vos. Te dice, me preso. La computadora te habla y te dice, añada la extensión para cerrar. Como. O sea, tenés que instalarle un programa para cerrar el programa que ya está. Para cerrar la página. No entiendes, capitán. ¿Cómo? ¿Qué sé yo? ¿Por qué se permite esa locura? La española velaba, ese también. Es gratis, eso es lo que pasa, es gratis. Yo me vi La Mujer Maravilla, ponele ahí. ¿Está buena la película? Y me quedé dormido las dos últimas veces, no la terminé de ver en realidad. Pero empieza con las que parece que es la historia de las Amazonas, como el cómic, supuestamente. Sí, es una comunidad de mujeres, de supermujeres, ¿no? Que estén escondidas porque un dios, semidios, las dejó refugiadas para que el humano no interceda, y en un momento intercede el humano, como todo, o casi todo en este planeta, y lo hace pelota. Sí, lo hace Pindorching. Una isla, ¿eh? Una isla más allá de todo. Bueno, estuvo muy callado el operador. Quiero decir algo, le quedan 3 horas más, le cuento. Gracioso. Bienvenido a la radio. Yo quiero ser operador, me dijo Emma. Listo, ya tenés 2 horas y media, te quedan 3 más. Debe comprarse algo para cenar. Sí, por favor. Algo para cenar, algo para sentarse también. Sí, tipo, bueno, cómo te quedas atrás. Como esa. ¿Viste la flota de los nenes? ¿La pizza? Bueno, hacemos tema y nos vamos con los alcruces y las efemérides. Vuelve la voz del 2016, la gran vuelta gran. Vuelve para las efemérides y nos repartimos las tareas y ya nos vamos y viene Pies del Loto. Tema, capitán, te toca el tema. Dale, capitán, presentamos el tema. Take out all my carry and my Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. No entendí eso, ¿conseguiste bien? Pero... un trabajo en esto. ¿Es que el disco es un instrumento? Pregunto. ¿Es un instrumento? De hecho, no es un instrumento. Está grabado. ¿No? No. Y vos tocás lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Vos pones las 4 horas seguidas poniendo música. Uno está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Al cruce. Es el momento de los cruces y de las efemérides. Hoy tenemos plantel extendido. Está el Emma Ransry en la producción, coordinación, edición, sincronización, técnica. Quédense conectados a la vecindadradio.com porque sigue Pies de Lotos y después sigue Noche Igualadora, ¿no? Hoy estamos un rato largo más. Primer cruce, política por debido. Esto es de Diario Registrado. Cruce entre Carrió y los diputados del PO. Pretendió burlarse de los diputados de izquierda, pero acabó increpada y prácticamente huyendo de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. El diputado Pablo López intentaba explicar ante la Comisión de Asuntos Constitucionales el porqué de la negativa del bloque del FIT a votar la expulsión de Julio De Vida. Mira el FIT, la... no quiso, porque hoy se definía bajo el pretexto de inhabilidad moral, teniendo en cuenta que más tarde o temprano podría ser usado en contra de los legisladores de izquierda. Ah, mirá, no te puedo creer el FIT, mirá la que sacaron. Sin embargo, Elisa Carrió buscó provocar al diputado salteño del Partido Obrero, del PO, último en hablar en voz alta, y tratar de banalizar sus argumentos. Sacame una selfie, le decía. Pedían otros integrantes del bloque macrista que se llaman en la reunión de la comisión. Alto cruce. Cuando se iba, la diputada Soledad Sosa, del PO y del FIT, la acusó de hacer ridiculeces para escapar una vez más y no escuchar a la izquierda. Carrió dijo, se volvió sobre sus pasos. Carrió hizo marcha atrás como pip. Pip, pip. Y le dijo, besitos a la izquierda. Y desaparecer por el foro. Vamos con la primer efeméride. Porque un 25 de julio de 1945, en Santiago del Estero, nacía el señor Juan Carlos Cárdenas, más conocido como El Chango. Fue un futbolista famoso, conocido por sus actuaciones en el Racing Club de Avellaneda, donde convirtió el gol, uno de los goles más importantes en la historia del club de Avellaneda, ese que le convirtió en el tercer partido de la final intercontinental del año 1967 al Celtic de Escocia. Esto fue en el Estadio Centenario de Montevideo. En 1945 nacía el Chango Cárdenas, futbolista también de Nueva Chicago, Puebla y Veracruz en México. En 1996, Boca se encontraba realizando una exótica gira por Asia. Un día como hoy, el Xeneize se presentó por primera vez en China, venciendo en un partido amistoso al Beijing Guoan por 2-1 con sendos goles de la Brujita Verón. La presencia de Diego Maradona causó un furor tremendo en los chinos. un día como hoy, en 1996. Un 25 de julio de 1946 nace Rita Marley, Alparita Constantia Marley Anderson, conocida como Rita Marley, nace en Santiago de Cuba un 25 de julio de 1946. Cantante cubana de reggae, Rita cantaba en el trío de Southlets a mediados de los años 60 cuando conoció a Bob Marley. Se casaron en 1966 y comenzó a hacer los coros del grupo de su marido, los I-Trees. Rita y Bob tuvieron 4 hijos. El cantante dejó de cohabitar con Rita cuando le llegó la fama mundial, trasladándose a una mansión en Kingston, donde vivió con diversas amantes de clase media o alta. Una de ellas llegó a convertirse en Miss Mundo, que despreciaba a la esposa por ser de color negro. Aún así, Rita se ocupó de criar a alguno de los hijos procedentes de estas relaciones. Después de la muerte de Bob Marley, comenzó la carrera en solitario de Rita, grabando algunos álbumes con cierto éxito en el Reino Unido. Fue la albacea del legado de Bob Marley como viuda y administró la herencia a sus hijos durante su minoría de edad. Rita también apoyó el debut en la música de su hijo Ziggy Marley. ¡Vamos, sí! En 1998 fundó la Fundación de Rita Marley de Ayuda en África como extensión de la Fundación Bob Marley fundada por su marido. Un día como hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. El Día Internacional de la Afrodescendiente nace ese mismo día, en 1992, donde mujeres negras de 32 países de América Latina y el Caribe se reunieron en República Dominicana para definir estrategias de incidencia política y para enfrentar el racismo desde una perspectiva de género. La Asamblea General de la ONU proclamó en su resolución 68-237 los años 2015-2014 como el diseño internacional para los afrodescendientes, con el propósito de fortalecer la cooperación nacional, regional e internacional en relación con el pleno disfrute de los derechos sociales, culturales, civiles, económicos y políticos de las personas de descendencia africana. ¿Cómo funciona el cruce de migrantes en la frontera de Estados Unidos? Transporte de migrantes apilados en camiones sigue siendo un negocio rentable en los Estados Unidos, pues los traficantes piden $3,000 por el viaje. Thomas Homan, director interno del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, se despertó este domingo con la noticia del hallazgo de inmigrantes muertos. ¿Migrantes o inmigrantes? Una pregunta para el oyente, así que pueden escribir y decirnos de qué se trata. Muertos en el remolque de un abarrotado camión en el exterior de un Walmart en San Antonio. ¡Qué bárbaro! Walmart, contenedor, fiambrín. Guadalupe Correa Cabrera, una politóloga de clases de la Universidad de Texas en el Valle de Río Grande, dijo que los migrantes que entrevistó el año pasado en el sur de Texas pagaron $3,000 por cruzar en tráileres abarrotados, que consiguieron una opción más efectiva, rápida, segura, que caminar por el desierto hasta un punto de recogida lejos de la frontera. Cientos de migrantes mueren anualmente en el desierto, perdidos y deshidratados por el extremo calor. Más cruces, Infobae, caso Chicone. El fiscal pidió un cruce de llamados de Ricardo Echegaray durante 3 años. Va a tener para leer un rato. Lo solicitó el fiscal Marcelo Colombo antes del juicio oral. Es para profundizar el verdadero rol del exfuncionario en los pagos otorgados por la AFIT. Echegaray no estará sentado en el banquillo de los acusados durante el juicio oral en el caso Chicone, pero su rol cada vez está más en duda. El fiscal Marcelo le pidió durante 3 años al Tribunal Federal 4 que ordene un cruce de llamados entre el ex titular de la FIP para determinar cuál fue su participación real y si tuvo participación en las facilidades de pago que hubo otorgándose en lo que tiene que ver con la Chicone calcográfica, según cuenta Infobae. Entre Mirta Legrand y Florencio Randazzo por la grieta. El kirchnerismo, la gestión de Cambiemos. Otros puntos del entredicho entre la conductora y el líder de Cumplir. Una vez más, la grieta se coló en la mesa de la señora Mirta Legrand y despertó el cruce con Florencio Randazzo, uno de sus invitados del día sábado. El precandidato a senador por Cumplir le hizo notar su participación o su influencia en, bueno, la famosa grieta, al decir: yo, con tal de que no vuelvan los kirchneristas y la cámpora, cualquier cosa. Ahí intervino el ex ministro de Interior y Transporte durante la gestión kirchnerista, diciéndole: pero discúlpeme, Mirta, ¿usted entiende cómo usted contribuye a algo que critica, que es la grieta? A lo que la diva respondió: bueno, pero ¿por qué no voy a poder decir lo que siento? Es una democracia y esto se puede decir. Ya lo decía el de calle 13. Calle 7, ¿no? Siempre digo lo que pienso, no dices de calle 7. Con un palara puedo sacarte un par de dientes. Claro, sí. Mira. Nunca pensé que se iba a liberar Mirta de calle 13. Tremendo. Calle 7. Bueno, eso fue el cruce entre Florencio Randazzo y la señora de los almuerzos. Tenso cruce entre Spen. Tenso cruce entre Spert y Abal Medina. El economista increpó al senador por haber ocupado el cargo de jefe de gabinete durante el gobierno de Cristina Kirchner. Sucedió anoche en el programa Animales Sueltos de América, donde Spert le dijo a Medina: ¿no crees que fuiste el jefe de una banda de delincuentes? ¿No se te cae la cara de vergüenza de haber pertenecido a un gobierno así? Abal Medina responde: obviamente que no. Independientemente del signo ideológico, los corruptos tienen que ir presos. Para Spert, piensa así en general del peronismo. Para él, el gobierno nuestro, el anterior, el de Juan Domingo Perón, la mitad de la población argentina tendría que ir presa. Lamentablemente estamos acá y somos parte de la política argentina. Toma, para vos, Spert. Créditos hipotecarios. Tras cruce con Macri, Schiaretti baja los ingresos brutos. En medio del recalentamiento de la campaña electoral y tras su cáustico cruce con Mauricio Macri en tierra cordobesa, el gobernador justicialista Juan Schiaretti anunció ayer la reducción del 8% al 1,5% en la alicuota del impuesto a los ingresos brutos sobre los créditos hipotecarios nacionales y locales, que regirá desde hoy. Precisamente el mando de Unión por Córdoba, UPC, se encargó de remarcar ayer que la modificación responde únicamente a un pedido de la Cámara de la Construcción Local, luego de que el presidente lo instara públicamente el 12 de julio, en medio de una conferencia de prensa conjunta, a avanzar en este sentido para reducir la presión tributaria. No soy una persona necia y cuando el presidente me mencionó el tema, averigüé y la Cámara de la Construcción me dijo que esta medida podía abaratar la cuota de las familias que toman un crédito para la vivienda, explicó. Es En esa línea enfatizó que cuando Macri era jefe de gobierno porteño, puso los ingresos brutos más altos y no los bajó todavía. Entonces, hoy los cordobeses tenemos buena voluntad en hacerlo por pedido de sector de la construcción. Pero los dardos contra el jefe de Estado Nacional fueron más allá y apuntaron al programa de crédito nacional para la vivienda. Tiene olor a las 1050, triste circular de José Martínez de Hoz, porque es un crédito que se indexa con la inflación y tiene tasa de interés para los bancos del 5%. Volvimos a las efemérides. ¡Pará! Volvimos a las efemérides. Hoy, 25 de julio, hace 22 años, 1995, murió Osvaldo Pugliese. Nació en Buenos Aires el 2 de diciembre del 95. Y el 25 de julio, hoy, día que fallece, pero en 1995, fue un pianista, director y compositor argentino dedicado al tango. Estudió con grandes maestros como Vicente Scaramuza y Pedro Rubione, con los cuales se convirtió en un extraordinario pianista. A los 15 años ya integraba un trío junto al bandoneonista Domingo Failac y Alfredo Ferrito, con los que debutó ante el público en un bar del barrio llamado Café de la Chancha. Once de la noche, ¿eh? No sé quién se quedó hasta el final del programa, pero Pies de Loto, la verdad le pedimos perdón a Abdul. No sé, acaban de llegar Noche Igualadora, que es el programa de las 11, o sea, no sé quién está coordinando la radio, pero le queda poco vuelo, esto no, es casi inadmisible. Capitán, le dejamos un saludo a Abdul. Sí, Abdul ya está llegando. Ya está llegando. Sí, así que vamos a despedir esta jornada musical de El Cruce. ¿Qué te parece con la Dama de Oro de Janis? Bien. ¿Te gusta Janis? Me gusta mucho. Entonces cerramos con Janis Joplin para ustedes, ¿no? Gracias, Capitán. Gracias, Emma Rensri, en la operación y producción general. Ya llega Pies de Loto y Noche Voladora. El Raulo estuvo La Voz. Michelle Alexis, Facundo Onsari y Luke Skywalker de Estados Unidos, Lucas, el porteño acá de Villa Merluza, ¿cómo era? De Villurca. Villurca. De Villurca. Se me mezcla, perdón, se me mezcla todo. Hablamos con uno de los profes de natación de los chicos que está compitiendo en el Mundial, le mandamos saludos mañana. Y en el transcurso de los días en TIC pueden ver las competencias. Nosotros nos escuchamos el sábado al mediodía. Si te levantás el sábado al mediodía y querés escuchar música y radio, la de citarradio.com. Sit there.